Buenas noches, son las 10 y 1 minuto de la noche. Vamos a empezar la reunión del día 6 de mayo de 2015 de ANSES. Cuando queréis empezamos. Empezamos con incorporación. Enviar un mail a la persona que realizó una petición a la web para que se presente mañana, o sea, hoy, supongo que se refería, el que tomó las actas. O que hizo el orden del día a las 9:30 en la asamblea. ¿Algo que comentar de esto? ¿Benet? Esa persona no ha venido, así que podemos pasar al siguiente. Vale, no sabía si era alguna de las personas con las que habéis estado hablando. Pues seguimos. Primer evento telemático ANSI, tarea de todos, del evento telemático del domingo el 31 de mayo. Hemos hecho esto más o menos, algo que comentar sobre esto. Vale, se ha colgado en social, si no me equivoco. Dale, de Grau. Sí, bueno, yo suelo comentar que ya os dije que habían mandado el texto que habían mandado Epsilon a la lista de correo, lo leí, me pareció que estaba muy correcto y bueno, lo cogí y lo mandé a todos mis contactos, listas de correo. Lo que sí que igual deberíamos plantearnos el tema de, no sé quién fue el que planteó, me parece que fue también Epsilon, el tema del aforo del Mumble. Claro, yo me imagino que todos conocemos a mucha gente, cuando empieza a venir gente. Bueno, podemos poner un aforo y cuando se llene, pues que lo sigan por streaming y ya está. Pero sí que yo creo que deberíamos de aumentar un poquito el aforo. Yo creo que ahora mismo estaba en 100. Yo creo que deberíamos de aumentar un poquito, por si acaso. Habla Benet. Al respecto de esto, perdón, es que estuve viendo en el evento que está creado en la entrada del blog y ahí no se publicita nada sobre entrar en el servidor de Mumble. Lo único que se comenta es que se retransmite en directo. No sé si lo visteis vosotros. Yo no te he oído muy bien. ¿Te puedes repetir? Y repito, digo que en el evento que está puesto en el blog, lo único que se invita a la gente es a escuchar desde el streaming. No pone nada del canal de que le suba el volumen, que hable más alto. ¿No me escucháis bien? Vale, no pone nada del servidor de Mumble. No sé si es por un despiste o. A ver, dicen por aquí que sí que lo pone. Lo miramos en un momento. Hablas Del del blog, blog de de la la página página web. web. Y sí que lo pone bien grande además. Vale, perdón, Vale, pues nada, se olvida ese tema. ¿eh? Es que me despista un poco porque mandé esto a unos colegas y me preguntaron varias personas, ¿pero dónde es? ¿Dónde es? Y yo fui a ver y me salté. No lo vi, ¿vale? Sí que lo pone. Vale, perfecto. Pues esto también que era un punto que viene después. Ahora lo hablamos. La de Chrome. Sí, yo quería comentar, ya que hemos mandado la invitación para participar a ese evento, sí que creo que deberemos de volver a mandar el mismo mensaje a las mismas listas, a los mismos contactos cuando queden 3 o 4 días. Porque me imagino que la gente que está atareada y demás, pues igual se lo olvida o creo que sería bueno que lo tendríamos en cuenta para poder mandarlo faltando 3 días, una cosita así, porque yo creo que la gente, a mí desde luego la gente que me ha contestado está muy interesada, en esa charla, muy interesada. ¿Algún problema en hacer esto? Perfecto, pues todo el mundo se muestra de acuerdo. ¿Quién se va a encargar de hacer esta tarea, de mandar ese correo 4 días antes? Ander, te comento, yo me refiero a las listas internas que tengamos nosotros. Hombre, la lista de ANSI, pues si quieres lo mandaremos también, por supuesto, pero te digo a nuestros contactos, a nuestras listas, o sea, no solamente a la lista interna de ANSI, sino a todos los que veamos que les puede interesar el tema. Perfecto, pues estaría de todos entonces. Recuerda, Benet, que pongáis los nicks en el acta, que no lo tenga que poner siempre ella. Ponga cada uno su nick en el acta del pack. ¿Algo más sobre este tema o seguimos? Vale, pues seguimos. Preguntas para el ponente. Hay alguien que se acopla y no sé qué pasa de vez en cuando. Preguntas para el Para el ponente ponente en en las las redes. redes. Perdón, soy yo mismo el que me acopla. Perdón. Preguntas para el ponente en las redes bajo el hashtag evento ANSI. ¿Algo que comentar al principio sobre este tema? Dale de Crow, comenta Benes, yo puse un tweet sobre esto y ya. Sí, yo lo que quería comentar es que cuando falte una semana o 8 o 9 días para el evento, sí que debemos de igual hacer una campaña de comunicación bastante potente. Pues machacar mucho en el tweet y listas de correo y demás para que la gente ande un poco al tema. Yo creo que a través del tweet también debemos de ponernos de juntarnos lo que es el grupo de comunicación o bueno, todos aquellos que quieran. Y hacer unos buenos comentarios sobre ese evento y colgarlos pues todos los días de vuelta. Vale, perfecto. El grupo de comunicación, ¿algún problema en reunirse unos días antes? ¿O se va viendo después? Porque estamos a día 6 todavía. Si queréis por apuntarlo y acordarnos, lo apuntamos en las actas. Si puedes apuntarlo de Crowd tú mismo. Y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Entrada del Del blog. blog. Perdonad. Entrada del blog. Cambiado el enlace de stream.ansi.es a stream.ansi.es/directo. ¿Algo que comentar sobre este tema? Este punto, ¿quién lo ha metido? ¿O estaba en tareas anteriores? Benet, pregunto. Si te acuerdas. Ah, vale, pues, habla. Lo puse yo. Es que no tengo nada que decir. Solo eso. Que lo he cambiado, ¿verdad? Vale, pues ya está. Coméntalo y pues nada, que lo he cambiado. ¿Algo que comentar sobre este tema? Supongo que nada, vamos. Si algo que lo diga, si hay alguien que quiera comentar. Vale, pues vamos. En la entrada del blog se hace referencia a que el evento será retransmitido en directo, pero no se menciona nada del canal del Mumble. Esto creo que es lo que hemos acabado de hablar, ¿verdad? Con lo cual esto podríamos poner solucionado. Seguimos para adelante. Legal, envío de estatutos. ¿Cómo va el tema? Vale. Teniendo en cuenta que este tema ahora mismo está una persona que no está ahora mismo en la sala de reuniones, pues no le podemos preguntar. Con lo cual, a la espera de que llegue esta persona. Pues eso, a la espera de que llegue. Pie. Reglamento interno. Protocolo de nuevos socios y documento de bienvenida de nuevos socios. Login. ¿Algo que comentar sobre esto? Dale, Bennett. Sí, perdonando. Sobre el punto anterior, es que como se ha cambiado el orden del envío de los estatutos, Pues yo no tengo muy claro a quién se lo tengo que enviar. Entonces, por favor, esa persona que me envíe un mail y que me mande sus datos, ¿vale? Era solo eso. A ver, ¿dónde está el orden de los envíos? Lo último que pusimos. Está en un acta, pero el orden se ha cambiado porque Sergio viajó hasta Madrid y tal y cual. Entonces tampoco tengo muy claro quién me lo va a enviar a mí. De todos modos, yo Entiendo. mandé un correo al que nadie contestó sobre eso. Pues mira, yo no te contesté porque pensaba que yo no tenía nada que ver, pero ahora que me estoy acordando, claro, el tema es, si a mí, perdón, habla de Kraus primero. Sí, me parece que el orden era Sergio, luego lo mandaba, me parece que a Carlos, luego de Carlos se pasaba a Madrid, de Madrid a Bennett y de Bennett a mí. Creo que el orden era así. Pero bueno, me imagino que lo único que habrá cambiado es que en vez de mandárselo a Carlos, lo habrá mandado a Madrid, de Madrid a Carlos, de Carlos a Bennett y de Bennett a mí. Eso simplemente habrá cambiado ese orden. Efectivamente, eso es. Perdona, Ben, es que no te haya contestado al correo, pero es que me acabo de acordar ahora mismo que será el orden. Ok, ¿Queda claro vale. esto? Vale. Reglamento interno, protocolo de nuevos socios y documento de bienvenida de nuevos socios en el GOBI. ¿Algo que comentar sobre esto mientras yo me bajo un poquito la voz? Yo juraría que se había quedado en convocar una asamblea extraordinaria para eso. Estoy segura al 90%. Era una de las asambleas que quedaban pendientes, sí. Dale de Crow. Dale, dale de Crow. Yo creo que si en estas reuniones hablamos de asambleas extraordinarias, yo creo que sería lógico que ya pondríamos unas fechas. Porque si no puede pasar, por ejemplo, lo que está comentando Bennett, que tenemos ahí ese documento para revisarlo y darle el visto bueno, pero se va pasando el tiempo y no abordamos el tema. Entonces yo creo que deberíamos de poner ya fechas para poder hacerlas. También se comentó de Kraus, bueno, perdona, Ben, es uno tuyo. Nada, solo decir que he añadido un par de cosas en el documento de bienvenida de nuevos socios, que faltaban por ahí tal que dije, pero nada, importante. Vale, está claro que hay que hacer una asamblea para este tema entonces. Lo que pasa es que también es cierto que creo que no se puso la fecha porque se comentó en la anterior asamblea que estábamos un poco pillados de tiempo. La asamblea ve que sería necesario hacerla ya o nos esperamos y lo tratamos después. ¿Alguien que comente algo? A ¿Esperar ver, o convocar? convocar. Yo no sé si esperar o convocar, pero lo que sí tengo claro es que mañana viene alguien y nos dice, quiero asociarme y hay un montón de protocolos que no tenemos definidos. Dale, detrás. Sí, yo solamente en ahí le tengo que dar la razón a Bene. Yo creo que hay documentos o reuniones que son casi imprescindibles que nos juntemos, ¿vale? Por lo menos para finiquitar lo que es, por ejemplo, la entrada de nuevos socios y temas de cooperación y demás. Yo creo que es imprescindible. En vez de poner varias fechas, si queréis, se puede hacer, pues quedar un día que nos venga bien, por ejemplo, un domingo o un sábado a la tarde y decir, oye. Venga, el sábado a la tarde, a 5 de la tarde, hasta que terminemos de revisar estos dos o tres documentos. Y darlo por finiquitado. Yo creo que son importantes que esos documentos los finiquitemos porque se nos están quedando atrás y tienen su importancia. Hay gente que ha comentado que prefiere esperar. ¿Alguien ¿Alguien más? más? Perdón. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Pues estaría bien que toda la asamblea se posicionase sobre esto porque al final si vamos a estar gente, sería lo suyo convocar, y si no, pues va a ser complicado. Vale. Por un lado, falta de tiempo, por otro lado, necesidad de hacer ese documento y esos protocolos. Hacemos una votación. Perfecto, vamos a votar todos en el PAS. Votación que sería convocar ya o esperar. Sí, Ander, cojo el turno, que veo que estás igual en el paz y no me has visto. Yo solamente comentaros Perdona, de Alberto, que dale. yo creo que deberíamos de acabar estos temas coleando antes del mes de julio, que es cuando ya empiezan vacaciones y demás, y ahí sí que vamos a estar pillados, de verdad. Que bueno, podemos tener de plazo mayo y junio para poder finiquitar estos dos o tres documentos que nos quedan. Yo creo que es tiempo más que suficiente. Damos un tiempo prudencial para que la gente vaya votando, que nos importa darle un poquillo de vida. Vale, perfecto. Mayoritariamente se ha visto que o conveniente esperar. Hay una pequeña matización por ahí que pone Blasnik, que dice esperar, pero que todos cooperemos en los documentos, que vayamos todos cooperando en los documentos. ¿Os parece bien esta, que metamos esta matización en las actas y que, bueno, pues un poco entre todos intentemos cooperar mientras y trabajando mientras? Dale, de creo. Sí, yo creo solamente ratificar un poco lo que dice Blas. Yo creo que es importante que todos aportemos algo a los documentos, que pueden ser 10 minutos un día o 15 minutos un día simplemente, y poner pues lo que nos parezca bien o corregir alguna cosa y ya está. Luego ya solamente quedaría ratificar el documento y acabaríamos con él. Pero sí que podríamos hacer eso, sí que cooperar igual un poquito más en cuanto a la ejecución de los documentos para luego no tener que andar tratando sobre el mismo sin tener prácticamente nada aportado. Perfecto, Blasny, recuerda que sigamos cooperando, vamos avanzando y que bueno, dice que vayamos haciendo tormenta de ideas, buenas, malas, regulares, luego en la reunión se refina, pero que vayamos todos aportando lo más posible. Seguimos un poco con esto. ¿Algo más que decir sobre este tema? Mirar las actas, si alguien tiene alguna matización o algo más que poner en las actas y si no, seguimos. Vamos para adelante. Siguiente punto, banca ética. Consultar si cobran comisiones por domiciliación. ¿Quién comenta este tema? Dale, ven. Sí, este no está el CER, pero bueno, de todos modos. Ajá, vale. Está diciendo Sergio que no llevan tema de domiciliación. Bien, vale. Pues nada, entonces. a esperar a que evolucione. Bueno, vale, siguiente punto. Vale. Bueno, en general parece que hay algún problemilla con un problemilla por ahora con el tema de banca ética, pero bueno, por ahora tenemos que ver más información por lo que parece, o por lo menos esperarnos un poquito. Seguimos entonces el punto. Pasamos a comunicación. Web. Primer punto, ¿sería necesario añadir en alguna parte de la web o wiki cuál es el importe de la cuota para socios? ¿Quién comenta este tema? Yo. Y nada. Dale, un momento. Dale de Crow, que ha pedido el turno antes, perdona, Benet, y ahora después está de Bastos, ¿vale? Sí, yo puedo aportar mi experiencia en otras asociaciones. Yo cuando me he ido a inscribir en una asociación, he mandado información de que estoy interesado, entonces ellos me han remitido la documentación con lo que cuesta la cuota de socio y demás. Pero bueno, simplemente aportar eso. Si creéis que es necesario poner lo que se va a cobrar, yo personalmente a mí no me gustaría que saldría nada de dinero en la web. Pero bueno, si pensáis que es necesario, por mí no hay inconveniente. Bueno, en cualquier caso, el punto lo has metido tú, Benet. Yo solo lanzo la pregunta a la asamblea y da vuestra opinión. Vale, pues entonces perdona, porque tenías que haber entonces haber expuesto tú el punto y luego haber dado palabras. Pero vamos, en cualquier caso, te han respondido ya porque estaba bastante bien explicado el punto. Pero vamos, habla tú, Benet, y explica el punto. Si quieres explicar algo. No, no, es una pregunta, simple y llanamente. Vale, pues pasamos entonces a los turnos. Ya he hablado de Crow, Blasis, dale. Sí, buenas noches. Primero disculparme por el pequeño retraso. Una cosa sobre la cuota, que hablamos de la cuota que se iba a abonar en estos primeros momentos para hacer frente a los pagos que eran necesarios, pero no sé si al final se estableció, no recuerdo, se estableció que esa fuera la cuota para los nuevos socios más adelante. Entonces, perdonad, pero creo que se quedó en stand-by ese asunto por definir. ¿Alguien que comente de este tema? ¿Alguien se acuerda sobre, alguien sabe algo de esto? Vale, vamos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Dale, César Tejero. Hombre, a mí 25 euros al año, que es la cuota que pagamos, no me parece excesivo. Y ya que todo el mundo lo pagamos, pues también un poco por no hacerle agravio a los compañeros, ¿no? ¿Qué os parece? O incluso, bueno, hacer luego cuotas para estudiantes, o cuotas de simpatizantes, o simpatizantes sin cuota. Eso lo hablamos y lo dejamos todo un poco abierto, a ver qué se nos va ocurriendo. ¿Queréis que hablemos de la cantidad de la cuota para socios ahora? ¿Lo tratamos ahora o lo votamos ahora? Dale, Vélez. Nada, yo era una pregunta por sobre vuestra opinión. Si todos estáis de acuerdo, pues se deja así, no se pone más información en la web. Y cuando alguien solicite información, pues se le envía por correo y listo. Vale, pues si os parece, para el tema del cambio de cuota o aportaciones de subir la aportación, lo ponemos para punto del próximo orden del día y lo tratamos ahí. Y ahora hablamos solamente de esto, que sería lo de la si poner o no el importe en la web de la cuota. Dale, de Grau. Sí, yo comentar que Carlos ha tenido una buena idea. Se puede comentar en el documento de nuevos socios. Se puede añadir ahí un punto y comentar también en ese documento pues que la cuota anual será de tanto y ya está. Es buena idea que igual vaya en conjunción con ese documento. ¿Estamos todos de acuerdo que aparezca en ese documento y no aparezca en la web? ¿O hay alguien que está en contra? Habla de Silo. Hola. Yo creo que estaría bien poner en la web una serie que fuese de cuentas y que en ellas hubiese la cuota, así como las cuentas, todos los gastos, etcétera. ¿Podrías explicarlo otra vez? Que creo que no se habrá oído muy bien. ¿Me escucháis bien ahora? Perfecto, yo lo que digo es que estaría bien poner una sección en el sitio web donde estuviesen las cuentas y que saliera en ella cuánto cuesta anualmente, aunque sea una aproximación. ¿Cuánto cuesta, que te refieres a los gastos de la asociación? Sí, eso es. ¿Cuánto nos hemos gastado en cada caso? Un pequeño desglose. Y que saliera, pues, cuánto cuesta la asociación. Perfecto. ¿Algún problema en esto? ¿Alguien puede ir apuntando en el pad lo que vamos acordando? Dale, de trago. Sí, perdona, Epsilon, pero es que no me entero de prácticamente nada de lo que has dicho, porque se te va el sonido, o sea, no se te va de bajo, sino se te va de alto y se te corta. Entonces sé que has dicho algo de un número de cuenta y de alguna cosa más, pero no, o sea, no te he entendido. Si no te importa repetir. Bueno, mientras Epsilon va regulando el sonido, básicamente lo que he comentado es que en esa sección para las cuentas de la asociación que hicimos de hacer que se fueran públicas las cuentas, que se publique eso y que, bueno, se vayan poniendo todas las cuentas y todos los gastos que tiene la asociación. Cuentas claras, como dice Blasnik. Y pregunta Blasnik, ¿dónde ponerlo? Si os parece bien ponerlo en la parte de abajo de la web, al lado de aviso legal. Turno de crowd. Crow. Perdón, que estaba hablando solo. Que pensaba que había dado el micrófono, no lo había dado. Que yo creo que lo que ha comentado es que yo creo que eso en su día sí que se trató, ¿no? Y yo creo que eso es distinto igual al tema de poner lo que vale la cuota para entrar en ANSI, ¿no? Lo que es por un lado estaría lo que es la pues digamos los movimientos que mueve la asociación. Que en eso estoy de acuerdo al 100%, de que tienes todo transparente, absolutamente todo. Y luego, bueno, pues poner en algún apartado diferente el tema de si quieres aceptar sociedad ANSI, pues cuesta tanto, tal. Es que a mí esas cosas no me gustan mucho. Pero bueno, que lo que queráis, ¿eh? Habla que se prefiera. Yo optaría por algo intermedio, ¿no? Ponerlo en el documento de nuevos socios, como hemos acordado, y luego, evidentemente, como vamos a hacer públicas todas las cuentas, salvo los datos personales, pues pondrá 25 euros, aportación socio, cuota de socio. Y se verá una aportación de socio, una cuota de socio, serán 25 euros si se miran las cuentas. Pero ponerlo en más sitios también muchas veces es redundante. Imaginar que bajamos a 24 euros. Hay que cambiarlo en la wiki, hay que cambiarlo en la página, hay que cambiarlo en el documento de nuevos socios en 6 sitios más. Me parece innecesario la redundancia. Dale, eso. Demasiado bajo. ¿Muy bajo ahora? Muy bajo. No, muy bajo. Bajo. Bueno, mientras cojo el turno, mientras Silón regula el micrófono, vamos a ir un poco centrando el debate. Hemos empezado con sería necesario añadir en alguna parte de la wiki cuál es el importe de la cuota para socios. Vamos a centrarnos en eso. Se ha aportado también si en el documento de nuevos socios, luego tratamos lo otro y luego hablamos lo de hacer públicas las cuentas de la asociación, ¿se parece? El tema de la web. Poner en la web el importe de la cuota de los socios. ¿Quién estaría de acuerdo? Ahora me escuchas mejor, Andrés. Un poquito más alto, a ver si lo. Quizás te acoples. Bueno, inténtalo, inténtalo, a ver. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un poquito más bajo. A ver. Lo que decía es que eso se puede poner en la página web, una sección que sea dentro de la asociación, que sea cuenta. Y que en la misma salga todas las cuentas y la cuota. Perfecto. Entonces, ese punto que lo hemos puesto por ahí, estamos todos de acuerdo. Se propone entonces una sección para hacer públicas las cuentas de la asociación. Y ahí se pone la cuantía de la cuota. Por lo tanto, entiendo que en la web se dice que no. Bueno. En la web se dice que no, se sobreentiende que en la web no lo vamos a poner, lo vamos a poner ahí, y en el documento de los nuevos socios entiendo que sí lo vamos a poner. ¿Algún problema en eso que he comentado? Ahora, ¿en qué parte de la web lo ponemos? Hay una propuesta que es en la sección asociación, otra es entiendo que un apartado aparte, cuentas, y alguien que proponía abajo al lado del aviso legal. Hay tres propuestas por ahí. Otra propuesta, por favor, cada uno que vaya aportando las propuestas en el PAD, cada uno su propuesta, porque hay bastantes, si os parece lo vamos apuntando cada uno en el PAD. Pero Blas, no me dejas replicar. Pues yo te iba a decir que ponerlo ahí abajo no procede, porque no sé, que quieres esconder algo, tal, no sé. Yo lo pondría en el menú. Punto. Propuesta, esa propuesta se ha abandonado, de todas formas. ¿Querías hablar algo más? ¿Venes que tenías el turno? No, hombre, solo quería tomar el turno. Yo no pondría, Carlos, transparencia, pondría cuentas, porque la transparencia es un adjetivo que se da para muchas cosas. Puede ser para la transparencia del código, de las buenas prácticas. Sin embargo, estamos hablando de cuentas. Perfecto. Pues por consenso y por eliminación de ideas, autoeliminación de ideas de los que lo han propuesto, al final se queda en el apartado asociación, sección, cuentas, tal y como proponía. ¿Seguimos para adelante o algo más que tratar sobre esta? Vamos para adelante. Difusión. Pestaña que permita a cualquier usuario ver la programación de emisión por streaming de charlas, entrevistas pasadas y que se vuelven a emitir en horarios concretos, y utilizar esta redifusión programada para lanzar tweets con la emisión programada de la charla entrevista. El que haya propuesto este punto, que hable. Dale, gracias. Sí, solo puse yo. Y quería un poco, el streaming en directo con las charlas y las entrevistas es fantástica idea, pero ¿por qué no aprovecharnos de estas entrevistas grabadas puedan tener un momento de redifusión y hacerlo llegar a través de Twitch a nuestros seguidores para a su vez coger más gente, más seguidores. De hecho, he notado que ha aumentado notablemente desde que hemos empezado con lo del streaming y con lo de las camisetas, el aumento de seguidores a la cuenta social de ANSI ha aumentado esta semana, por lo menos, ¿eh? Dale, si no. Vale, creo que ahora sí, ¿no? Un pelín más, bueno, habla alto. Bien, nada, yo creo que tenemos, por ejemplo, el otro punto de montaje, que es radio. Entonces, que ahora mismo está bajado, según he visto. Entonces, en vez de tener música, que es lo que teníamos puesto en loop, lo que se puede hacer es tener otras charlas o asambleas. Entonces sí que se puede hacer una redifusión, como dice Blas. Para eso tenemos el punto de streaming radio. De todas maneras, hay una carpeta dentro del servidor que está dentro de MPD, que es el sistema que hace el player de la música. Y lo único que es que hay que meter ahí pues, los archivos OCC. Y nada, y salen como si fuese una radio en diferido. Si no te importa si le van a apuntarlo tú mismo en el acta, le echarías una mano a Benet. Lo que ha comentado Epsilon, ¿os parece bien? Blasic, que eres el que has hecho la propuesta, ¿te parece bien? Dale, Bene. Sí, Blas, lo siento, ¿podrías volver a explicarlo? Es que la verdad es que no te he entendido lo que estás proponiendo. A ver, es utilizar todas estas, este potencial del streaming, que son entrevistas que, a pesar, además de ser en directo, yo creo que van a ser grabadas, o sea, idea yo tenía concebida. Y el potencial de Twitter y la comunicación social para hacer reenvíos de pues tal día habrá una redifusión de la charla con nuestro amigo pues, Sergio Cens sobre la ley de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, porque esto es un camino que hemos empezado, pero tenemos que mantenerlo. Dale, ese pesquero. Me parece muy buena la idea de Blas, me parece también muy buena la aportación de Epsilon de utilizar un recurso que ya tenemos, que es radio. Incluso si os parece, pues lo podemos subir, por ejemplo, los audios a archive.org o algún sitio así, de modo que cualquiera en cualquier momento pueda poner la radio y escuchar lo que haya y además obtener bajo demanda el contenido que quiera, de modo que se pueda escuchar siempre en SoundCloud o algún sistema así. Bueno, creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, las aportaciones han sido buenas, con lo cual queda, si hay alguien en contra de esto, que lo diga ahora. Perfecto, pues entiendo que esto es una tarea que habría que... Perdón, Blasnik, te toca. Sí, porque una cosa, uno de los de las charlas va a ser el tema de la, si no recuerdo mal, algo así como securizar el router de tu casa o algo parecido, ¿no? O algo doméstico. Perdonad, tengo mala memoria, pero quería recordar algo de eso. Yo me pongo en el papel de mucha gente que no sepa, padres, madres, profesores, que en un momento dado puedan llegar a saber o a escuchar de la asociación. Y se unan al Twitter, puede ser positivo, muy positivo además. Perfecto, ¿todo el mundo de acuerdo con esto? Muy bien, pues entiendo que esto es una tarea que se quedaría pendiente hasta que empecemos a hacer, lógicamente, las charlas y entrevistas. Y que, bueno, si tienes que... Dale, Blasi. Sí, perdonar de nuevo la intrusión. Otra cosa es el programar. Recuerdo que salieron varias charlas, entrevistas, y se propusieron una serie de fechas. En lo de los eventos, que pasé el otro día un correo sobre el asunto de eventos pasados, que daba a entender que eran eventos pasados, incluso sugería la idea de que poner incluso la programación de los tres próximos eventos que cayeran en domingo, los tres domingos donde tuviéramos actividades, un poco para la gente que nos siga a través de la página web, pueda incluso ver que tenemos eventos programados a largo plazo, a 3, 4 semanas, a 5 semanas. Otra idea más. Perfecto, Blas, si quieres ir apuntando todas estas aportaciones en el pad, sería mejor porque así no se nos van olvidando. Todo el mundo parece que está de acuerdo con esto. ¿Qué os parece? César Pesquero, te toca. Creo recordar, corregidme si me equivoco, que acordamos la primera fecha y las primeras charlas que se iban a dar, y lo que acordamos era posponer las fechas de las siguientes charlas, o sea que es un asunto que tenemos pendiente, poner las fechas de esas charlas. Podemos cuadrar un poco para que sean el último domingo de cada mes, a lo mejor es demasiado semanales, a lo mejor es demasiado pronto, o... no sé qué os parece. Dale, sí, al tema que ha comentado Carlos, yo creo que de momento deberíamos de hacerlas, o sea, cada mes. Las semanas yo creo que igual es demasiado. Simplemente eso. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, pues en un bucle. Dale, Silón. Te digo que tal vez se puede quedar en un bucle. Se pueden intercalar entre música, ¿sabes? Se puede poner algo de música como teníamos hasta ahora y dejar un bucle. Claro, al principio son solo dos charlas, pero luego cuando sean pues más, pues oye, pues igual te apetece escuchar algo, ¿sabes? He retocado, por cierto, un poco la sensibilidad del bot. Creo que ahora se escucha bien, ¿no? Mejor. Perfecto. Pregunto una cosilla. ¿Está ahora mismo en funcionamiento en la radio? Sí, sí. Llega antes un vistazo. Ah, ¿te refieres a la radio o al streaming en directo de lo que estamos diciendo ahora? No, no, la radio. No, la radio ahora está grabada. Sí, así no se te oye. Te digo que la radio está abajo ahora mismo. Vale, perfecto. Pues habría que levantar la radio simplemente. Creo que no podríamos esperarnos a tener pues ya ese tipo de charlas y entrevistas que vamos a hacer. Y simplemente sería la propuesta que ha hecho Epsilon de, bueno, ahí intercalándolo con música. ¿Nos parece a todos bien? Sí, de hecho, a través del propio bot se puede decir si se quiere saltar a la siguiente canción y cosas así. O sea, quiere decir que el bot desde aquí puede manejarlo, la programación. Perfecto, pues creo que sobre este tema está todo hablado. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Vale. Antes de pasar al siguiente punto, se comenta por aquí que los estatutos ya van a ser enviados al siguiente paso. ¿Lo ponemos a alguien, por favor, que lo vaya poniendo en el pad, si puede ser, si me hacéis favor? Y seguimos para adelante con dossier de prensa. ¿Quién comenta algo sobre este tema? Dossier de prensa. Nada que comentar. Dale, Benet. Sí, perdón, esto está en el chat. Bueno, como se había hablado sobre esto y que podíamos ir haciendo un efecto en base a ejemplos y tal, pues yo hice un documento y nunca jamás en mi vida había hecho nada de esto, así que es posible que esté todo mal, pero bueno. Ven, espera, ¿me puedes hablar un poquito más alto? He hecho un documento y lo he mandado a la lista de correo. ¿Se me oye mejor? Mucho mejor. Pero que es posible que igual no sirva para muchos documentos. Yo me he basado en ejemplos de otras organizaciones que he buscado por internet. Vale, eso es todo. Perdona, ¿dónde habéis dejado el documento? Que no te he entendido bien. Lo envié por correo a la lista. Cierto, cierto. Vale, pues sobre esto vamos haciendo aportaciones a la lista, si os parece bien. Vale, pues aportaciones sobre esto las vamos mandando a la lista. Y bueno, pues entiendo que si pasa un tiempo prudencial, pues haremos una asamblea y cerraremos el tema, igual que con los temas anteriores, ¿no? ¿Algo más que comentar sobre este tema o pasamos de punto? Siguiente punto, añadir al blog en proyectos criptomoneda, eCoins. ¿Quién habla de este tema? Dale, de Crow. Sí, sobre este tema solamente comentar que yo creo que eso ya se trató, si no en la asamblea pasada, la anterior, y dijimos que de momento que no íbamos a realizar nada de esto, ¿no? No sé, corregirme si me equivoco. Me parece que se quedó para un poco más adelante. Dale, Silón. Nada, lo que esto ha sido añadir en la sección de proyectos, pues añadir un link a la criptomoneda y ya está. Era solo eso. ¿Algo más que comentar? En principio, sí, bueno, cuando... O sea, este tema yo más o menos lo tengo claro. Cuando tengamos ya el tema de la asociación hecha, pues podremos ver cómo implementar la criptomoneda, tanto a la hora de ofrecer a la gente que nos ayude un pago, aunque sea en esta moneda electrónica, y algún tipo de remuneración también a la hora de corregir bugs y de hacer tareas y demás. Una especie de sistema de bounties o de premios, como lo queramos llamar. O sea que yo más o menos lo tengo claro, pero tenemos primero que tener estipulado el documento de entrada para los nuevos socios, así como la cuota. Y ya teniendo esto, ya podemos ver en qué porcentaje la criptomoneda pues puede ser partícipe dentro de las formas que tengamos de financiar a la gente y de repartir recursos. O sea que, vamos, yo lo tengo en mente, pero hasta que no hayamos terminado la parte económica del euro común, pues de momento creo que puede esperar. Perfecto, pues este tema entonces queda de espera. Y en principio es un tema que creo que ya hemos hablado algunas veces y que más o menos todo el mundo está de acuerdo con lo que he comentado ahora mismo en el final. Vale. Seguimos el punto, si os parece bien. Revisión de texto, envío a segur-info.com.ar. ¿Quién comenta este tema? Dale de Grau. Sí, yo, como os comenté en la asamblea anterior, abrí un documento en Gobi para mandar a esta asociación también. Y bueno, simplemente para, creo que comenté la semana pasada que quería mandarlo pues esta misma semana ya, para que Cristian nos publicite, digámoslo así, y nos ayude pues en cuanto a darnos a conocer en las redes sociales, en los foros, ya que le sigue mucha gente. Entonces, no sé si habéis visto el documento o si queréis aportar alguna cosa o simplemente eso. ¿Puedo comentar sobre esto? Yo no lo he visto, pero bueno, si nos lo puedes resumir, qué es lo que trata y de qué va el documento. ¿Vale? Sí, si queréis os lo leo. No tiene, la verdad que no tiene, tiene 3 o 4 párrafos, que la mayoría de ellos la saqué de la misma web. Pero si queréis lo leo, son a 30 segundos. Dale, que lo vas a hacer más rápido. Pero así, ¿cuál es la idea del documento? ¿Que lo ponga en su sitio web, en un foro, que entienda de qué va el rollo? Sí, que lo ponga en su sitio web. Lo ponga en su sitio web y que para que lo pueda ver todas las personas que visitan su foro y que también que lo publicite a través de su foro, que la gente nos conozca, la gente de habla hispana. Bueno, lo que comentamos la semana pasada. Yo, si queréis, lo leo, ¿eh? Son 1, 2, 3, 4 párrafos, o sea, no son más. Sí, o pégalo por aquí y así vemos si está, vale, bien redactado, Rafa. Bien, pues ahora mismo lo copio y lo pego. Ahí lo tenéis. Si lo puedes ir leyendo, para el tema del streaming creo que va a ser mejor. Si puedes leerlo. Vale, vale, pues lo leo mientras que la gente lo ve. Desde España se ha creado ANSI, la Acción Nacional para la Seguridad de la Información. El fundamento de esta asociación parte de una idea colectiva entre entusiastas y profesionales de cubrir la necesidad existente de tener una voz pública y conjunta que permite influir en la sociedad en decisiones muy relevantes al respecto de la privacidad, la seguridad y, en definitiva, la libertad. De momento solo abarcan el Estado español, pero en un futuro no descartan unirse a otras asociaciones o colectivos para poder representar internacionalmente a la sociedad. A raíz de varios debates referentes a las reformas legislativas, tanto europeas como en el propio territorio del Estado español, han llegado a la conclusión de que es realmente necesario tomar cartas en varios asuntos de interés general y comenzar a presionar de la mejor manera posible en favor de los derechos y libertades de la ciudadanía. La asociación se encuentra abierta a cualquier nivel, tanto profesional como amateur, que tenga que ver con la ética y los valores que hay detrás de quienes desempeñan cualquier tipo de función laboral y social con la información, lo que incluye programación, diseño, administración de redes, sistemas, auditoría, de seguridad, análisis forense, protección de comunicaciones, cifrado, etc. ANSI crea los derechos fundamentales de los individuos como tal y, por lo tanto, no establece distinciones entre los mismos. Se basa en el trabajo colectivo para lograr acciones comunes. El lema de ANSI es más que explícito: sumar y no restar. Visita su página web en https://www.ansi.es. ¿Aportaciones al texto? Dale, ese pesquero. Yo quitaría íntegro el cuarto párrafo, a raíz de varios debates referentes, porque creo que no tiene que ver con el fin de ANSI. Es que no lo he entendido, perdón. ¿Es algo que ha escrito esta persona o que escribimos nosotros para darles? Es que si es algo que escribe otra persona, bien, pero si es algo que escribe ANSI, creo que está un poco fuera de nuestro... No porque no esté de acuerdo con ellos, sino porque creo que no es. Explícalo otra vez, si te parece, de Grau. Sí, bueno, vuelvo a repetir que es para que un texto para que en segurinfo.com.ar nos ayuden a que la gente nos conozca, sobre todo gente de habla hispana, para que sepan de nuestra asociación, qué es lo que hacemos, por qué nos hemos formado y demás. ¿Se ha entendido ya por todos? Perfecto. Bueno, pues hay una aportación por ahí. Bueno, hay varias aportaciones por ahí. La primera es lo de César Pesquero, que dice que sobra uno de los párrafos, concretamente el cuarto párrafo. ¿Alguien quiere, alguien está a favor de este tema y quién está en contra de quitarlo? Daré silón antes de la votación. No. Bueno, yo creo que el texto está bastante bien, pero sí que matizaría un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, la que dice Carlos de los debates y tal, pues yo creo que sí, que se puede quitar. En realidad, pues bueno, se supone, ¿no? Yo lo veo que se supone, que si hemos llegado hasta el punto de crear unas relaciones, que lo hemos debatido. Luego, algún que dio otro detalle así sintáctico. Pues, por ejemplo, no me pega el final, dice ANSI cree en los derechos fundamentales de los individuos como tal, y por lo tanto no establece distinciones entre los mismos. Se basan ese es que está hablando como de una tercera persona. Entonces, yo esto lo hablaría o lo diría de otra manera. Y luego, Rafa, por ejemplo, a mí lo de desde España se ha creado ANSI no me gusta ese comienzo, solo eso. Pero lo que es el texto en general me parece que está bastante bien. Bueno, está cogido de la wiki, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale, pues si os parece, he pegado el texto íntegro en el pad y vamos haciendo ahí las aportaciones de tildes, ortografía, ese tipo de cosas. Las vamos haciendo ahí sobre la marcha. Benet, dale. ¿Y por qué no hacemos las aportaciones en el código? En él, perdona. En donde está el texto, que es lo que estaba haciendo yo, ponerle tildes y todo eso, ¿no? Ah, vale, en el Gobi. Vale, es que no lo tengo abierto el Gobi. Vale, perfecto. Pues en Gobi se van haciendo las aportaciones, aunque no lo vaya viendo yo. En cualquier caso, había dos propuestas, la de quitar el párrafo cuarto. Parece que todo el mundo está a favor de quitarlo. Por lo cual, pues quien esté en el Gobi, que lo quite. César Pesquero, dale. A ver, habría una forma en la que el párrafo cuarto no me quedaría tan fuera de lugar en el sentido que lo he dicho antes, ¿no? Que sería cuando decimos es realmente necesario tomar cartas en varios asuntos de interés general, coma, relacionados con la seguridad de la información, coma, y comenzar a presionar de la mejor manera posible en favor de los derechos y libertades de la ciudadanía. Porque lo circunscribimos a lo que realmente es así. Es decir, repito, añadir en varios asuntos de interés general, coma, relacionados con la seguridad de la información, coma, y comenzar a presionar, bla, bla, bla. La verdad. Sí, una cosita, un detalle. Esto se va a aplicar en Argentina. Tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje que utilizamos. Y lo que dijo Pesquero de quitar el párrafo, yo lo quitaría. Hay que tener cuidado, no sirva esto para alimentar otro tipo de debates, como últimamente está pasando, ¿no? Entonces hay que ser más cuidadosos y no buscarnos enemigos de los que nos vamos a buscar de aquí en adelante, pero no que no seamos nosotros los incendiarios desde fuera de España. Creo que está claro entonces. ¿Más aportaciones? Dale de grado. No, simplemente sí que estamos trabajando en el Gobi ahora para ponerlo en condiciones y que sí, que el párrafo 4 ya se ha quitado. Que tampoco igual hay que añadir mucho más, porque es simplemente una pequeña presentación y nada más. Y luego cuando terminemos, pues si os parece bien, si estáis todos de acuerdo, ya que estamos prácticamente todos los que siempre somos estar en las reuniones aquí. Dice bien, le doy un formato con el logotipo de ANSI, os mando la lista de correo interna y cuando me deis el visto bueno lo mando. De acuerdo con lo que ha dicho Background, dale que se pesquero. ¿Qué os parecería empezar la frase de otra forma? Algo que no sea desde España, algo que sea... ha nacido o nace la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información de ámbito o en el territorio español por ahora, o es un poco tormenta de idea, ¿no? Pero algo así. De modo que dejemos claro que nace la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información, que de momento tiene ámbito español, porque es una asociación, ¿no? Pero que quede un poco claro eso. No sé si lo explico. Claro, es un poco lo que dice, sino, perdón por robar la palabra que todavía no había dejado. Que de algún modo el que estemos circunscritos a España o que sea una asociación nacional de España es porque era el formato legal, que no se encajaba, porque era muy difícil hacer otra cosa, es muy difícil hacer asociaciones supranacionales, no son legales, ¿no? Entonces, un poco por ahí. De grado. Sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Ya estamos en el documento revisando y cambiando un poco el contexto del mismo. Y sí que cuando hablé con la persona de Segurinfo, sí que me dijo que se sentía muy identificado con nuestra causa porque allí en su país está pasando prácticamente lo mismo que aquí. Entonces, bueno, igual nos podemos ayudar mutuamente. Está trabajando en el documento de Gobi. Un momento de espera, por favor. Vale, ya se han hecho varios cambios en el documento. Seguimos adelante con la asamblea. ¿O queda algo por decir sobre esto? Seguimos. Pasamos al siguiente punto, merchandising. Comunicar cómo será el sistema para pedir camisetas. ¿Algo que comentar sobre esto? Dale, de crown. Yo de momento solamente comentar que hasta que sepamos si vamos a tener un pedido grande o no, la gente va a responder al tema de las camisetas, que podemos hacerlo simplemente por lista de correo y ya está. No sé qué os parece. Y luego si vemos que hay gente que, o sea, que está interesada y demás y que tengo muchos pedidos, pues se puede poner ya en la página web. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? Perfecto, pues irán por lista de correos y luego se colgarán en la página web. Seguimos para adelante. Se propone un formulario o enviar un mail a alguno de los alias ya creados en el correo. Este punto, ¿quién comenta algo? Sí, Ander, eso es con respecto al punto anterior. No, ya está atrás. Con lo cual lo quitamos, o sea, en el formulario nos olvidamos, ¿no? Seguimos entonces para adelante. Vamos a sistemas. Grupo de soporte. Se necesita un grupo core de al menos 3 personas. Harel más Esther más Sid. ¿Quién comenta algo sobre este punto? Dale, Silón. Sí, bueno, yo no sé quién me ha añadido a mí al grupo de soporte, pero bueno, en un principio, ¿quién dice que haya una necesidad? ¿Dónde está esa necesidad? Entiendo que tiene que haber un grupo de soporte, pero me imagino que la gente tenga que ser voluntaria, ¿no? Para el mismo. Y aún así, está el buzón de soporte ahora mismo, está las salas de llaves y soporte no ha recibido todavía ninguna incidencia. ¿Quién metió este punto? ¿Cómo sale este punto por aquí? Sí, me parece que, como comenta Benet, este punto es de una asamblea anterior. Y Benet comenta que se propusieron las mismas 3 personas. Con lo cual, ahí estaría la explicación. Comentan por aquí que la propuesta era para el siguiente grupo, que era el sistema de backups. Puede ser que haya un error aquí en el tema de, perdón, explícalo, ese pesquero. Yo creo recordar que lo que se dijo es que hacía falta el sistema de backups y un grupo de soporte de al menos 3 personas, tal, tal, tal. Harry y Sphere iban a hacer el backup y Epsilon les iba a ayudar, no sé si con los directorios que había que hacer o con alguna cosa así. Y es relativo el grupo de soporte al sistema de backups, no a soporte en general para todo, no lo sé, no lo sé. Dale, Black. Sí, yo creo recordar de la reunión pasada de que se habló de que al menos 3, 4 personas tuvieran acceso total, no solamente como root, sino claves de acceso a las criptas y ese tipo de cosas para poder levantar servicios en un momento dado. Incluso yo creo que se pusieron de acuerdo, por lo que me pareció entender de la reunión pasada, se pusieron de acuerdo con Sfer y con Karel seguramente para ese tipo de cosas, ¿no? Que estaban Sergio y PSI en este punto y luego se iba a unir Sfer o algo así, ¿no? Todo claro, si es así, me parece que era así, ¿eh? ¿Es eso lo que se comenta? A ver, Vale. pues sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, no he podido hablar con Sfer esta semana o que hemos estado un poco liados. Y tal, pero básicamente este punto ya es una cosa que tenemos que organizarlos desde el grupo de sistemas. Pero vamos, que estamos en ello, sí. ¿Sabes? Que falta también Sphere. Entonces, bueno, nos queda hacer un poco el balance de todo lo que hay que hacer el backup y pasárselo a la gente que se va a encargar. En este caso son Harel y Sphere, que hoy no están. Así que, bueno, en principio está ahí la tarea. Sí, lo tenemos pendiente. Dale este tercero. Para aclarar que 4 puntos después hay un punto que faltan definir los directorios de los que se realizan el backup, tareas Psi más Sergio, que a lo mejor habría que meterlo dentro de este y no tocarlo después. Y lo de crear un usuario para backups que está justo después también, apilar todo dentro de este mismo epígrafe. Con mi perfecto, si lo puedes hacer, te prefiero en el path. lo hacemos y hacemos una relectura casi de los puntos. Vale, con lo cual el tema de grupo de soporte se entiende que estarían Harel y Spear. Cascos, Diego. ¿Se me oye mal de bajito o de mal directamente? Vale, bueno, hemos hecho unas pequeñas modificaciones en el acta, con lo cual este punto quedaría sistema de backup y dentro del sistema de backup, grupo de soporte. Se necesita un grupo core de al menos 3 personas, que quedaría en Harel Spear, ya está funcionando, se realiza sobre el servidor de Spear, una unidad cifrada con Veracrypt. Faltan definir los directorios de los que se realizará el backup y crear un usuario, y la tarea se quedaría sí y Sergio. ¿Estaría bien ese punto? ¿Algo de comentar más sobre este tema? Perfecto, si se ha incorporado una persona más, si queréis saludar a esa persona o si queréis seguimos para adelante. O si esa persona tiene algo de comentar. Vale, pues seguimos para adelante. El siguiente punto es permisos de root, protocolo, y se pone cuando sea necesario. No hay novedad sobre esto, si hay novedad que alguien lo comente. Se propone un podcast con entrevista a los sysadmins sobre el despliegue de la infraestructura montada hasta el momento. ¿Algo que comentar sobre este tema? Se comenta que ya está como charla en las propuestas del otro día y que es una tarea que lleva tiempo, con lo cual pues casi que habría que quitarlo. Vale, se quita esa tarea y la tarea pasa a las charlas. Pasamos sí, al yo punto. Creo que eso es, yo creo que eso es una charla y si sale adelante en las votaciones de charlas, pues se habla y ya está. Perfecto, pues donde está de acuerdo, seguimos para adelante. Se propone transferir la gestión del registro de dominio en OVH y de los certificados SSL a miembros más activos. Dale, Décimo. Sí, nada, pues lo mismo, es una tarea heredada. Yo puedo ponerme en contacto con Miyagi, de todas maneras lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Pero el tema es, por ejemplo, el tema de, para hacer la transferencia, como ya dije en la anterior asamblea, me hace falta el identificador de hacia dónde lo vamos a llevar para escribir a esta persona y decirle, oye, tienes que ir a tu panel de dominio y decir que lo quieres transferir a este identificador. Entonces, como no hablé con Sergio, pues tampoco lo sé, vamos. Y luego el tema de los certificados SSL, pues casualmente acaba de entrar en el canal alguien que es el que los lleva, así que lo podemos decir desde ya mismo, vamos. Sí, bueno, pues dice la persona que solo estoy curioseando y inscribe el certificado del servidor de voz. El servidor de Mumble está autofirmado, ya nos ha llegado tu petición, entonces ya lo solicitamos o ya lo hacemos, pero el tema que estamos hablando es que a lo mejor hay que pasar los certificados SSL a una cuenta de la asociación para que no sea un individuo, en este caso tú, el que las lleve. Creo recordar que Sergio se había ofrecido voluntario, él decía que tenía cuenta en VH, que no le importaba, entonces es cuestión de hablar con Sergio y le mandamos un correo a Miyagi y le pedimos que lo transfiera en el momento que Sergio nos dé su identificador. ¿Se me oye? A ver, es que me oigo a mí mismo. El tema de los certificados no los llevo yo, o sea, yo los genero, pero cada vez que genero certificados tiene que aprobarse, se manda un mail a Hostmaster o a Webmaster, y que ya pensé y ya lo... Epsilon ya lo ha vivido, ¿no? Que necesito que le llegue un código y que persona ese código. Yo sin ese código no tengo acceso. Con lo cual no es que lo lleve directamente, lo puedo llevar cualquiera. Lo siento, pero es que me estoy yendo a mí mismo, es imposible. No, pasa si puedes un poco, Jota, el volumen del dispositivo. El tema está en que, claro, lo que estamos comentando es que no ahora, que todavía hay bastante tiempo, pero nos va a pasar que dentro de varios meses, 9, 10 meses, creo que quedan, pues va a empezar a petar todo eso, ¿sabes? En plan de que nos vamos a quedar sin los certificados. A ver, dentro de un año, cuando empiecen a caducar los dominios, a la persona de contacto que es, en este momento no sé si me lleguen a mí o llegaría a Hostmaster, nos llega 2 semanas antes. El procedimiento normal es que 2 semanas antes nos empiezan a llegar mails de que los dominios caducan, ¿vale? Los registros, los certificados caducan. En ese momento, cualquiera con acceso a la dirección de correo electrónico de Hostmaster tiene acceso para renovar. Vale. Entonces, igual lo que sugieres es que no hace falta hacer la transferencia. Es que no hay que hacer ninguna transferencia. Vale, de acuerdo. O sea, a la hora de renovar, muy sencillo. A la hora de renovarlo, la gente de Star SSL manda un mail a la dirección de Hostmaster, ¿vale? Cualquiera que tenga acceso a esa dirección de Hostmaster, y solo quien tenga acceso a la dirección de Hostmaster podrá renovar. Es decir, yo no tengo acceso a Hostmaster, lo hago a través de Epsilon. Si Epsilon, está de vacaciones o está, yo no tengo acceso. Entonces, eso no es malo, eso es bueno. Eso significa que yo no tengo que transferir esto a nadie. Es a medida que vaya haciendo falta renovarlo, quien tenga acceso a la dirección de Hostmaster podrá renovar. Dale, Carlos. Creo recordar que la parte de transferir hacíamos referencia a la otra parte del dominio, a la gestión del panel del DNS, por ejemplo. A la hora de añadir el DKIM tuvimos muchos problemas para localizar a la persona que lo tiene, más que en los certificados, en la otra parte. Nada, pues esto, a ver, el tema es que hace falta, Sergio, ahora que andas por aquí más con el lo que hace falta es que nos digas, o me digas a mí, o si quieres, escribe tú, si es que es tontería al final que escriba yo a Miyagi. Diciendo, oye, mira, esta es mi cuenta de VH, transfiere el dominio aquí y ya está. Es solo eso, vamos. Vale, ¿queda claro este tema? ¿Lo podéis apuntar en el acta? ¿Ha quedado el tema claro? Si no, ya se te ha quedado la duda, diríamos. Sí, no, a sabiendas que te avisa Hostmaster, pues no hace falta que JC haga nada, ¿sabes? Lo único, pues sí, que Miyagi nos haga la transferencia. Entonces se puede comentar esto, como dice Carlos. La asamblea de ANSI propone que a ver si puedes adquirir el dominio. La verdad es que también deberíamos de pagar al chaval, que no lo hemos hecho, ¿sabes? Aunque él dijo que quería estar dentro de la asociación y que con su cuota, que se lo descontáramos de su cuota. Entonces igual podíamos esperar también, para ser más elegantes, a tener la asociación fundada, y cuando esté el tema de las cuotas, pues pedirle que lo hiciera. Porque tenemos que recordar que es un favorcillo lo que nos ha hecho también. Perfecto, pues Dos cosillas, si lo podéis poner en el acta, las dos cosas. Lo primero, el tema del correo, que tiene acceso la persona que tenga acceso al correo, y por otro lado, el tema de contactar con Miyagi. Y se queda este tema, pues, como ha comentado Esilon, hasta que nos hagamos la asociación, lo dejamos un poco a la espera en la lista de tareas. Lo digo porque ya hemos hablado varias veces y siempre vengo comentando lo mismo, o sea que queda bastante claro este tema. Comenta Esilon que por ahora está todo configurado, con lo cual. ¿Pasamos de punto? Vale, pues falta saber a dónde hay que hacer la transferencia de dominio, perdón. Subir el código de WordPress al repositorio para hacer pruebas con los estilos. ¿Alguien que comente este tema? Este tema creo que es heredado de anteriores asambleas. Con lo cual, bueno, pues no sé si dale, Bennett. No sé. Yo es que no lo veo muy necesario, lo de subir el código, el WordPress ahí, al repositorio del código, pero bueno, no sé si alguien tiene algo que aportar en este punto, pues que me corte. Vale, Silón. Sí, nada, comentaba sobre el punto anterior, comentaba Sergio que sí me falta de meter el registro de Mark. Entonces sí es verdad que necesitamos contactar con esta persona. Haz una cosa, a ver si puede, Sergio. Dime cuál es tu dominio o cuál es el ID de tu OVH. Le comento que te haga la transferencia y te haga de paso de demar. O si no, que haga la transferencia y lo hacemos desde tu cuenta. Vale. Eso, claro. Y luego el tema de subirlo. Nada, yo ya he repartido las cuentas a toda la peña que me solicitó tener una cuenta para el código. Entonces, yo creo que sí que es interesante que tengamos algo en el repositorio de código, mismamente la web. Entonces, lo que comentaba es que para probarlo, alguien, el que quisiera, pues que subiese ese código, ¿sabes? Yo ya sé que funciona y lo he probado y trabajo con él. O sea, era un poco para que la peña lo probara. Lo que sí he visto en los blogs es que nadie se ha conectado. O sea, he creado las cuentas a toda la peña al día siguiente de pedirlas y nadie lo ha utilizado. Entonces, igual no es que no haga falta, es que no ha habido mucho interés por lo de esa parte. Dale, Bennett. Sí, sobre este punto, veamos. Se habló en una asamblea anterior y sí que se dijo que se podían hacer pruebas sobre el CSS y demás. Pero bueno, yo recuerdo que Sergio aportó ahí algo bastante interesante también, es que, o sea, ya tiene un propio CSS, el tema, el estilo este del WordPress que estamos utilizando, y para hacer un par de cambios en una página en concreto y tal, a mí me parece, no sé, subir el código entero de WordPress ahí solo para cambiar una cosita, pues, no lo veo. Pero bueno, igual estoy equivocado. Cada uno tendrá su opinión. Vale, pues por un lado está el tema de entrar al repositorio del código, y creo que algunos hemos tenido problemas para abrir el fichero que nos ha enviado ese, porque a mí pasa lo mismo que de Crowd. ¿A alguien más le pasa este tema? Pues os referís al correo que os he enviado con vuestras credenciales. Sí. Bueno, no lo voy a revelar así públicamente, pero el usuario es el mismo usuario que tenéis ahora mismo todo el mundo puesto, y la password es común. O sea, si queréis es la parte o por la lista interna, lo que sea, vamos. Un momento va a hablar ese pesquero que iba a comentar algo. A ver, a mí, por ejemplo, Epsilon, me lo has mandado a mi cuenta de ANSI cifrado con mi llave de otra cuenta, con una llave de Gmail, con la que tenía antes. A ver si os pasa eso a vosotros, compas, antes de publicar las... A ver si es algo de eso, que te lo ha cifrado en vez de con la clave de AMSI con la clave de Gmail o de otra cuenta. Miradlo, por favor. Si lo puedes mandar otra vez, Filón, casi que sería lo mejor. Lo que voy a hacer, como es la misma clave para todos, espero que os la cambiéis, os lo envío a la lista interna y el usuario es el vuestro, el que usáis habitualmente con el zapato, os lo envío ahora mismo. Perfecto, ¿queda claro? Vale, sobre el tema de subir el código del WordPress al repositorio para hacer pruebas con los estilos, se ha comentado que quizá no sea necesario hacerlo. ¿Alguien ve necesario hacer esto? Dale, Sinon. Yo sí que lo veo necesario, más que nada también porque tengamos algo de contenido en el repositorio y luego pues porque igual alguien le motiva a trabajar sobre la página web, sobre el diseño. También subiría a la red social y tal. O sea, yo creo que es parte fundamental, ¿no? Estamos generando software libre, pues que tengamos el código fuente no de los proyectos en tal, sino también con los pequeños hacks que hemos hecho a la cosa. Sé que lleva su tiempo, pero bueno, pues no sé, como alguien dijo que había que cambiar los CSS, pues yo creo que lo mejor es que los CSS estén en el repositorio. O sea, subiría el WordPress, la red social, que son las dos cosas donde hemos hackeado cosas. ¿Te convence la explicación, Benes, que habías dicho lo contrario? Eso es un sí. Vale, pues se sube ya el WordPress al repositorio. ¿Quién se va a encargar de esta tarea? A ver, un momento, comenta Sergio, yo no cambiaré los CSS, los pondría luego en el CSS de carga final del WordPress. Así, si se actualiza, por ejemplo, el tema, porque cambian algo, no nos fastidia nuestros cambios ahí. Se refiere a que si se cambia el CSS del tema, luego no el tema no se actualiza bien. Va a dar unos problemas y no vamos a poderlo actualizar. Dale, CS Pesquero. Claro, si lo recordáis, ya lo habíamos decidido. Nos había explicado Sergio que hay un tema que se carga después sobre esos y que sería sobre el que trabajaríamos. Eso había quedado decidido ya. Perfecto, pues con esa aportación, si podéis ir apuntando en el pad, mejor, y lo vamos haciendo dentro de todo. ¿Algo más sobre este tema? Aunque queda claro que lo vamos a subir, lo que he comentado, ¿quién se va a encargar de esta tarea? Un momento de Clau. Bueno, ¿quién se va a encargar de esta tarea? Vuelvo a repetir. Yo comentaba, Ander, que creo que es mejor que lo haga alguien que no ha utilizado la herramienta para que sepa más o menos un poco cómo funciona. Yo lo haría, pero tengo poco tiempo. Bueno, el tema es bajarse el código fuente del WordPress a la máquina y subirlo como un git push y ya está. Pero vamos, de todas maneras, tampoco nos compliquemos y nos quedemos trabadas aquí. Nada, ya se irá subiendo, ¿sabes? Todavía nos falta de retocar un par de cosas, pues cuando estén se sube. Vale, sería bueno que después hemos aprendido todos a hacer ese tipo de cosas y por ahora otra aportación que se hace, si la podemos apuntar al pad, es una aportación que hace Sergio, que es meter también aparte la última versión de meter el gene ilustración, también el código. Se quedarían las dos cosas pendientes. Vale, pues si os parece, como ya ha quedado en Gobi hecho el documento que se le va a mandar a Segur-Info, tratamos este tema, si puedes copiarlo y ratificamos ya el texto, cómo se quedaría de una. Si quieres copiarlo de Cloud, lo lees rápidamente y lo ratificamos o no. Vamos. Vale, de acuerdo. A ver, al final el texto se ha quedado de esta manera. En enero del 2015 se ha creado desde la red un proyecto colectivo llamado ANSI, cuyas siglas significan Asociación Nacional para la Seguridad de la Información, y que tiene como principal objetivo reunir a entusiastas y profesionales de todo el mundo, programadores, diseñadores, administradores de sistemas, auditores, etcétera, para abordar de forma conjunta y consensuada la necesidad existente de tener voz pública que permita incluir a distintas sociedades y, por tanto, posicionarse y presionar social y políticamente ante decisiones relevantes que pueden ser los derechos y libertades, tanto en la red como fuera de ella. Nuestras premisas son la ética y los valores que hay detrás de quienes desempeñan cualquier tipo de función laboral y social respecto a la seguridad de la información. El problema es sumar y no restar. Si te interesa, puedes visitar el sitio web https://www.ansi.es. Bueno, yo creo que se ha quedado muy bien definida y yo la verdad que no añadiría nada más y tampoco quitaría. No sé qué os parece a vosotros. Vale, pues si no hay ninguna negativa, este texto se lo envíe y queda ya revisado y hecho. Perfecto, pues pasamos de punto. Problemas con el tipo de letra gato en social.ansi.es. Este punto es mío y es, bueno, pues en varios equipos, la verdad es que todos Windows, pero con Chrome y con Firefox da problemas con la letra gato porque dice que no es segura, vaya, que no acepta el certificado. Yo intento, bueno, yo lo... ¿Alguien más? O alguien de soporte, lo digo porque lo he probado en varios ordenadores y ya paro. El tema es que no llega a cargarlos por HTTP, dice que hay un problema con un problema de seguridad, le digo que lo ignore y sigue fallando. Ya digo que me ha pasado en varios temas, pero vamos, si me ha pasado solamente a mí, aunque no me ha pasado con varios ordenadores, seré yo. Si os parece, entonces pasamos a... ¿Sí? Espera, ¿qué problema te da exactamente, Amber? A ver, yo cargo social, vamos, lo voy a hacer ahora mismo. No sé si esto sería a lo mejor para la mitad de la asamblea, pero vamos, el problema que me da es que me sale judito y me dice: esta página está intentando cargar secuencias de comandos de fuentes no autorizadas. Le digo cargar secuencias de comandos no seguras y no me carga nada. Y el problema que tengo es que no se ve la letra. No se ven las letras. Es decir, veo los iconos, pero no se ven las letras. Vale, todo... creo que sé lo que es. Creo que es que cargan los estilos por HTTP, como comenta Sergio, y como no es por HTTPS, pues igual utiliza alguna regla y no permite que lo muestre. También nos pasa a veces en el blog, que igual una imagen, por ejemplo, está con HTTP y te dice que hay contenido no seguro. Esto, pues sí, hay que revisarlo para que todo sea por HTTPS. ¿Se queda de tarea entonces para revisar y se queda de tarea para el grupo de sistemas o para quién? Ya, es raro, Sergio, pero puede ser. Mira, Sergio te dice que ya lo miras. Vale, pues pasamos del punto en 3, pasamos a otro. Protocolo de compromisos, tareas. ¿Quién aporta algo sobre este punto? ¿Quién lo ha puesto? Sí, nada, el protocolo este viene un poco a raíz de lo que hablamos hace dos semanas con respecto al nivel de compromiso de la persona. Tiene que ver un poco también con la idea de, pues cuando una persona no puede estar presente, que de alguna manera avise al resto. Así como también definir a qué escala puede trabajar cada persona. No sé si es algo que he visto yo solo, pero creo que hay como ciertas fluctuaciones con respecto a que, bueno, hay gente que está más comprometida y gente que está menos, ¿sí? Pero sí es verdad que a la asamblea se está acudiendo, pues vamos a decir, entre comillas, religiosamente, pero luego entre semana, pues la gente está un poco dispersa. Entonces creo que sería interesante ver algún tipo de protocolo para comunicar a la gente, pues si va a poder estar o no, etcétera. También para que la gente que está ahí más comprometida, pues no se sienta demasiado sola, como algunas personas han comentado en los correos. Vale, sobre esto yo quería comentar una cosa, que es a lo mejor deberíamos cambiar un poco el tema de cómo llevar la lista de tareas. Y creo que deberíamos dividir un poco en tipos de tareas. Una tarea sería una tarea habitual, diríamos, que son tareas que siempre se tienen que estar llevando a lo largo de la semana, con lo cual ahí sí que hay que hacer grupos de trabajo. Luego tareas concretas que surgen de la asamblea, y tareas, diríamos, pues que son a largo plazo y que, bueno, no hay nadie propuesto para eso, sino que es una idea que ha surgido y ha salido para adelante. Con eso conseguiremos ver las tareas de las tareas que, diríamos, hay que hacer continuamente, entonces repartir ese trabajo, y ahí además podemos ser ya eficaces del todo y decir, venga, pues cuántas horas, diríamos, a la semana lleva la asociación, cómo podemos hacer este reparto, teniendo en cuenta también que eso también exige un intercambio de conocimientos bastante grande. Con lo cual, bueno, pues creo que sería una buena propuesta para intentar dividirnos las tareas, pero siempre, pues eso, partiendo de la base que pues hay que intercambiar bastantes conocimientos de unos a otros y tenemos que hacerlo bien. Si lo podéis hablar en vez de comentarlo, en vez de escribirlo, mejor. Dale, Pedro. Sí, yo creo que estoy de acuerdo tanto en lo que ha dicho Epsilon como en lo que has comentado tú. Yo creo que hay que hacer una reestructuración tanto de las tareas, digamos, que son prioritarias, como de las tareas que se pueden llevar pues a largo tiempo. Tampoco muy a largo tiempo, porque si no, la cosa decae y al final se quedan sin hacer. Entonces yo creo que deberíamos definir las tareas que son prioritarias, es decir, las que se tienen que realizar sí o sí, y digamos una serie de proyectos con otras tareas que no vayan sumando a las que ya tenemos que hacer, ¿vale? Sino que sean de alguna manera como complementaria, como de añadir, porque si no es que no acabamos nunca con el tema de si vamos sumando, al final es que no acabas nunca, simplemente eso. Dale, Benet. Sinceramente yo no creo que el problema esté en el sistema de tareas, el problema está en que cada uno aporta lo que quiere, hay gente que aporta y gente que no. No creo que reestructurar el sistema de tareas vaya a cambiar eso. Tampoco entiendo muy bien qué es lo que estáis proponiendo. Yo creo que lo que se propone es repartir mejor las tareas y repartir mejor el trabajo. Sí, y también avisar cuando no se está. O sea, esto viene a raíz de hace dos semanas, ha habido ahí como un intercambio de correos donde la gente pues más o menos ha comentado que echaba de menos pues que la gente diese un poco más de feedback y decir, bueno, es que desapareces y no dices nada y cosas así, ¿no? Se han leído. Entonces, no es cuestión de o sea, más bien lo enfocaría como un protocolo de comunicación, ¿sabes? De que la gente se comprometiera a, si no puede estar, pues de alguna manera avisar para que el resto supiese. Solo algo así. Algo más para estar más cercano y decir, oye, me interesa lo que se está haciendo, te apoyo, pero esta semana estoy liado, que tengo temas con mis hijas y cosas así, o lo que sea. ¿Sabes? No dejar a la gente sola porque hemos visto ahí que alguna gente pues se ha, entre comillas, quemado un poco. A ver, yo voy a intentar explicar un poco mejor lo que quiero decir. El tema es que si se asignan tareas concretas, cuanto antes, cuanto después, yo por ejemplo de las camisetas, pues me quedé con yo la semana pasada, anteayer me parece que no pude hacerlo, pero al final lo haces a lo largo de la semana. Si son tareas que se van poniendo a lo largo de un correo, que se manda un correo, se manda otro correo, muchas veces uno hasta llega tarde, porque a lo mejor el correo lo ves 2, 3 veces por semana porque no tienes más tiempo. Entonces, intentar que la gente que tenemos ganas de trabajar, pues podamos hacer pequeñas tareas por lo menos y echar una mano en, aunque sean cosas concretas, aunque sean lo que sea. Creo que define muy bien lo que ha comentado CSPC, atomizar, modularizar e intentar trabajar entre todos. La decisión. Sí, y también, por ejemplo, una cosa que me he fijado de otras asambleas es que hay gente que se lleva 3, 4 tareas para hacer. Y hay otra gente que no se lleva ninguna tarea. Y esto debería ser un poco más equilibrado, en el sentido de que todo el mundo se tiene que llevar un poco de trabajo porque todos estamos trabajando en esto. ¿Sabes? Yo he visto en las últimas asambleas que yo me he asignado cosas, voy a hacer esto otro, no sé qué y tal, y gente que no tiene nada que hacer, ¿sabes? Entonces, pues claro, está toda la semana desaparecida, luego llega la siguiente asamblea, opina, comenta y tal, pero creo que tiene que haber más compromiso y que estar un poco más equiparado todo, ¿sabes? Que todo el mundo se lleve algo de tareas. Y si la idea es no llevarse tareas, que no se las lleve nadie. Pero no sé, yo lo que he visto en mi experiencia personal es que de todas las asambleas me estoy llevando tareas. Y sin embargo no veo que otra gente se las esté llevando. No sé si me explico. Comenta Mapox, delegar el trabajo en sus grupos, por ejemplo. Ese pesquero, dale. Yo quiero aclarar un poco los conceptos, ¿no? El concepto compromiso, el concepto tiempo, que no, mi compromiso con Nancy no tiene nada que ver con que yo llegue a mi casa a las 10:30 de la noche, a las 11 de la noche, y un día no lea el correo, no encienda el ordenador, no me conecte. O 2 días, o 3 días, o 5 días. No tiene nada que ver con mi compromiso, tiene que ver con que si estoy online 10 minutos por la mañana y media hora por la noche, pues a lo mejor me da tiempo de ver la mitad de los correos de ANSI o algún correo de ANSI o hacer alguna tarea. Entonces, tampoco estoy de acuerdo en que tengamos que repartir las tareas equitativamente. Carlos, hay unas en las que le he dedicado mucho tiempo y otras en las que no le he dedicado nada de tiempo. Me vas a permitir que te responda, ¿vale? Pero entonces, si todos pensamos que esa idea individualista de yo estoy aquí y luego está la asociación, pues entonces esto no funciona. Porque si yo hago lo mismo y digo, no, es que me voy a poner a hacer las cosas que yo tengo que hacer y no a pasar de las tareas que yo mismo me he encomendado, pues entonces no tiene sentido esto, Carlos. O sea, yo creo que hay que saber equiparar entre el sentido de la colectividad y el sentido del individuo. Yo lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones hay gente que prefiere estar callada o no opinar o no decir nada para no llevarse una tarea. Y que eso no me parece correcto. Por el hecho de que hay gente que está haciendo el resto de tareas y que tiene las mismas derechos y seguramente muchas más cosas que hacer que llegar a casa y lo que quieras hacer. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, entiendo la parte del individuo, pero estamos haciendo un trabajo colectivo. Esto es una asociación de individuos que cooperan con su tiempo para que se genere un objetivo común. Pues ese pensamiento individualista, yo no estoy nada de acuerdo, ¿sabes? Lo que estoy diciendo es que hay tiempo para todo, tampoco es que la asociación nos esté pidiendo que estemos todo el día ahí enganchada, ¿sabes? Y haciendo miles de tareas, pero sí que nos llevemos por lo menos 1 o 2 tareas de cada asamblea. Que no una persona se lleve 6 tareas, haya gente que no se lleve ninguna y luego además haya algún tipo de fricción entre semana, no sé si me explico. Bueno, creo que hay dos temas por aquí. Un tema sería, pues eso, las quejas que hay sobre el reparto de tareas. Bueno, está todo. No sé si hay más propuestas o, bueno, César Pesquero, dale. Luego hay otra consideración y, por ejemplo, la persona que quiera venir, hacerse socio en sí, pagar su cuota y estar. Tampoco se le puede decir, oye, te tocan 8 tareas al mes o te toca una serie de tareas, ¿no? Sí, un poco, a ver, entiendo a Pesquero y entiendo a Pese, y lo que no entiendo es que nos crispemos. Vamos a, siempre de la opinión de ver todo el vaso lleno y o medio lleno, vamos a ser positivos, vamos a ver, si la gente no puede, tampoco se puede crispar, y crispar no es la asociación es sumar. Y sumar, se suma poco, se suma mucho, pero sumar, si nos crispamos o entramos, no sé, yo por mi parte no estoy en esa idea, ¿eh? No, y precisamente a lo mejor yo no soy el que tiene que hablar, porque precisamente quizás es el que menos opere, no tengo tiempo ni conocimientos muchas veces, pero si empezamos a poner una balanza lo que coopera uno, lo que coopera otro, no sé. No lo veo. Vale, por el chat se está comentando, las dos partes que están un poco debatiendo, están comentando que no se está pretendiendo cristal en ningún momento, sino que bueno, pues que se hablan así las cosas. Todos creo que tenemos bastante claro que lo que estamos intentando es ponerle solución a esto y que no hay por qué cristalse con este tema, sino buscar soluciones. De Crowd, ¿vale? Sí, bueno, yo lo que veo, o sea, al principio se hizo una serie de grupos para asignar tareas, o sea, para que ese grupo se asigne tareas. Yo lo que veo que lo que falta es, falta comunicación. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy dentro del grupo de comunicación y estoy con varias personas y en esa semana, por ejemplo, nos repartimos las tareas de que a mí me toca, por ejemplo, tutear un día todo, o sea, en Twitter un día a la semana y no puedo, pues sí que se va a hablar con los otros que componen ese grupo y decirles, mira, esta semana estoy muy liado, por favor, hacedme este favor, y cuando toque a vosotros, pues yo lo haré yo. Yo creo que nos falta más que trabajo individual, o sea, que uno se ve muchas veces, yo creo que las tareas no se las tiene que llevar una persona, se las tendría que llevar un grupo de personas, ¿vale? Así, si una persona, por lo que sea, está muy liada o simplemente, no sé, cae enferma o lo que sea, pues se puede repartir entre los demás grupos, no que a una persona le toque, por ejemplo, todo lo de sistemas o todo lo de comunicaciones. No sé si me entendéis un poco por dónde quiero ir. Sí, sobre eso de Crowd, yo creo que precisamente quizás sea ese uno de los problemas que hay, porque precisamente has puesto el tema de comunicación, el grupo de comunicación. Yo llevo un tiempo que me apunté al grupo de comunicación y la verdad es que estoy un poco a la espera de que se me asignen tareas. No sé muy bien si lo que deberíamos tener es un coordinador de cada grupo que sea el que asigne las tareas de ese grupo o cómo hacerlo. ¿Vale? Sí, bueno, no sé si alguien tiene turno antes que yo, Ander. Si alguien tiene turno, por favor, que me diga ahí. Te toca, vale. Yo lo que creo que deberíamos de... Y yo la verdad que yo dije al principio que yo muchas o casi siempre he trabajado solo por individual, quitando grupos muy pequeños, pero yo creo que sí que debemos de empezar a trabajar todos en modo de grupo, ¿no? O sea, no, yo me llevo, por ejemplo, imagínate los logotipos, los banners, no sé qué, luego Benes se lleva todo el tema de la web, Pesquero todo el tema de Twitter. Yo creo que todo debe ser del grupo de comunicación. Y si yo, por ejemplo, una semana me comprometo a hacer un banner y no puedo, pues se manda una carta interna al grupo de comunicación y, oye, mira, esta semana me es imposible realizar esta tarea. ¿La podéis hacer vosotros o se queda en espera para la semana que viene? Y yo creo que, hablando así, no tendríamos ningún problema ni ningún tipo de ni de malo rollo, ni de riñas, ni de... Ni, o sea, yo creo que así es como debemos actuar a partir de ahora. O sea, como grupo, más que como individualismo. Y si alguien no puede, por ejemplo, en 2 semanas porque está muy liado, o en 3 semanas porque está muy liado y está comprometido, pues bueno, pues ya están las otras personas integrantes del grupo que le van a cubrir, si pueden, su trabajo, ¿vale? Porque esa persona igual está 3 semanas que prácticamente no puede realizar nada, bueno, pues luego igual me puede tocar a mí, ¿de acuerdo? O sea, para eso es un grupo, eso es trabajo en cooperación. Simplemente eso. Yo creo que deberíamos de empezar a trabajar a partir de hoy mismo ya, de esta manera. Vale, creo, pero vuelvo a insistir, si trabajar en grupo, claro, hay que trabajar en grupo, pero el tema es, por ejemplo, a lo mejor, claro, los que lleváis más tiempo a lo mejor lo tenéis claro. Yo creo que hay una falta sobre la gente que estamos entrando después que tampoco sabemos muy bien qué hacer. No sé si soy yo solo, creo que hay más gente también en la misma situación que yo. Entonces, a lo mejor sí que, ya no porque haya un coordinador o por algo, sino por la gente que lleváis más tiempo, pues que nos vayáis dando tiempo de trabajo, tal vez, porque estamos perdidos. De claro, dale. Sí, mira, yo ahora con la red de lo que tú has dicho, Ander, yo mando ahora una propuesta, ¿vale? Pues juntarnos, por ejemplo, el grupo de comunicación, que es en el que yo estoy metido, junto a Benner, junto a César Pesquero, Blasnik, Ander, tú también estás, nos juntamos un día y definimos un método de actuación, ¿de acuerdo? Un método de actuación que sea sobre todo en el tema de comunicación. Yo creo que si hay buena comunicación, no hay ningún problema de ningún tipo, ¿vale? O sea, yo creo que si, por ejemplo, Ander, tú te encargas de, yo qué sé, de subir los audios y una semana no puedes o lo que sea, bueno, pues se comunica y ya está. O sea, yo creo que debemos de hacer una reunión, por ejemplo, el grupo de comunicación, que es en el que estoy yo, y definir este grupo, este protocolo de actuación. Yo creo que se acabarían los malos rollos. Y luego, perdóname, es que sé que te toca ahora mismo a ti, el tema... a ver, espera que... Va. Dale, Benet, que se me ha ido de la cabeza. Sí, os estoy escuchando. Me parece bien el tema este que comentáis, ¿no? ¿Queréis que haya comunicación? Vale, perfecto. Para que funcione un grupo de trabajo, sí debería haber comunicación. Ahora, hasta ahora no está funcionando. A ver si ponemos un poco de nuestra parte cada uno para que empiece a funcionar mejor. Me parece bien el intento. Perfecto, pues creo que si os parece a todos bien, un poco creo que lo que se ha quedado es que intentemos reforzar un poco los grupos que ya están hechos, intentar reunirse todos los grupos de aquí a poquito tiempo e intentar hacer repartos de tareas un poco más equitativos. ¿Os parece bien a todo el mundo? Dale de Cloud. Sí, bueno, luego comentar que ahora se me ha venido a la cabeza el tema de, por ejemplo, si el grupo de comunicación, pues, por ejemplo, hay personas válidas en cuanto a sistemas, y si el grupo de sistemas, porque habrá temporadas, ¿vale? Habrá temporadas en que el grupo de comunicación igual está muy saturado y igual necesita que alguien les ayude, ¿vale? Pues lo mismo con los demás grupos que se crean. Si, por ejemplo, hay una temporada en que el grupo de sistemas, por lo que sea, pues está más relajado, pues que ayude al grupo de comunicación o al revés, ¿entendéis? O sea, que sea la comunicación, pero no solamente dentro del grupo, sino entre otros grupos. Siempre que se pueda, por supuesto, sin dejar de atender, lo primero atender las tareas de ese grupo. Te diría, por favor, que vayamos apuntando, estamos teniendo bastantes ideas, y si fuésemos apuntando en el PAD, mejor, porque así no nos vamos olvidando en el futuro. ¿Qué si lo andale? Sí, sumar un poco al resto, también que la gente se comprometa a adquirir tareas, ¿sabes? Sin miedo a nada. O sea, coger y decir, joder, es que también echar un vistazo en el PAD y decir, es que esta persona se está llevando 6 cosas para hacer, yo no tengo ninguna, pues voy a proponerme, ¿sabes? Voy a tener la iniciativa de decir, oye, pues venga, yo hago esto, aunque sea después de la asamblea, decir un correo y decir, oye, he visto que te has llevado 6 tareas, ¿sabes? O sea, mirar también el compromiso conjunto. Porque si no, da la apariencia de que solo hay 2, 3 personas que hacen todo y que el resto, pues, pasa. Y no es que pasen, no es que pasen, pero es una apariencia. Y el problema de esa apariencia, lo que quiero decir, es que la gente que hace empieza a decir, bueno, es que si la gente desaparece entre semana porque tiene sus cosas que hacer, que si atender a no sé qué, que si hacer 1000 historias, pues entonces yo también las voy a hacer. Y entonces así es como se paran los proyectos. O sea, aunque uno no tenga tareas, por lo menos que muestre su compromiso al resto. Y eso es tan fácil como lo que digo, echar un vistazo y decir, no me he llevado ninguna tarea. ¿Alguien se ha llevado muchas? Sí, pues voy a escribirle, voy a decir, oye, te echo una mano, necesitas algo y tal. No sé si me entendéis, es un compromiso de asociación. Si estuviésemos físicamente y nos viésemos en persona, y fuese otro tipo de asociación, este tipo de protocolos no son tan necesarios, porque es más sencillo. Pero como trabajamos telemáticamente, los silencios, si se hacen muy largos, da que pensar muchas cosas. ¿Entendemos? ¿Alguna palabra más sobre esto? Vale, recuerde también, Denet, que lo suyo sería cada, al final de cada asamblea, revisar la lista de tareas y ir haciendo lo que estaba pidiendo cuando se pueda. Vamos para adelante. Grupos objetivos. Y bueno, siguiente punto, si nadie tiene nada que decir sobre este, sigue grupos objetivos, marcar caminos claros y definir objetivos concretos. ¿Quién ha aportado este punto? Bueno, yo no le he aportado, pero lo que creo que no le he aportado yo, pero bueno, lo que entiendo de este punto es marcar objetivos. Por ejemplo, ahora está bastante claro. Nuestro objetivo, yo creo, el de la asociación, es el evento, una buena tarea de comunicación que sirva para atraer nuevos socios. Además, prácticamente creo que va a coincidir que justo vamos a fundar la asociación con el tema del evento, va a venir mucha gente. Entonces creo que ahora mismo este punto no es muy relevante en el sentido de que ya hay, me vais a permitir la analogía, ya hay una zanahoria a la que seguir. Pero en general yo creo que esto era, antes de que teníamos esta idea, pues que había que marcar objetivos, que había que tener objetivos claros. Ahora creo que el objetivo es reunir a más asociados, traer a más gente y, en definitiva, pues crecer. Creo que iba por ahí la idea de este punto. Vamos. Vale. Sí, un poco coincido con Epsilon y además gracias a los eventos, como comentaba anteriormente, nos puede ayudar para que comunicación desarrolle una labor mucho más importante desde el punto de vista de dar a conocer todos esos eventos, ¿no? Que puede atraer, lo que dice Epsilon, a mucha más gente, profesionales, aficionados y de cualquier tipo. Y junto con la redifusión y las grabaciones, eso puede ser una buena herramienta para que así se les siga. Ya digo que desde el punto de vista de los profesionales y no profesionales, como decía anteriormente, sobre la charla de la seguridad en los hogares, ¿no? Perfecto, pues este punto queda bastante claro. Si queréis, seguimos. Siguiente punto, ley de seguridad ciudadana, documento interno que se está editando actualmente. Sobre esto, ¿algo que comentar alguien? Yo creo que después del evento, perdona Rafa que me haya colado. Dale, Rafa. Le doy. Nada, yo decía que este documento, como va muy de la mano de las charlas que vamos a hacer, tanto con los chicos de Navaja Negra como la que nos va a dar Sergio, creo que de ahí vamos a sacar muchas conclusiones. Yo creo que este documento sería como el trabajo que hacemos en conclusión de todo lo que aprendamos en estas charlas. Sería como, además se puede incluir, después de haber dado unas conferencias por parte de un abogado de este tipo de temas, y después otras conferencias por parte de esta gente tan técnica, pues obtenemos las siguientes conclusiones. Y de ahí, ponemos cada punto, lo que pensamos, cómo subvertirlo, etc. No sé si me he explicado. Creo que dejaría este documento, eso es, documentaría esta charla, las dos charlas que vamos a hacer al respecto, y de ahí sacaríamos el documento del que estamos ahora hablando. ¿Queda claro este tema para todo el mundo? esto, pues esto se quedaría a la espera de las charlas y bueno, que las charlas nos sirvan un poco también para trabajar en este documento interno. ¿Algo más que comentar? A ver. A ver, perdón, ya se me estaba liando con el mute. Grupo de investigación, este punto va aquí solo. ¿Ya ves, Silón? Sí, creo que también es una tarea así heredada. Yo creo que el grupo de investigación tiene que ver un poco cuando nos metamos con temas así más concretos. Si bien puede ser investigación también en los temas de desarrollo. O sea, el grupo de sistemas estamos continuamente en temas de investigación. Quiero decir, atentos y atentas también a si sale alguna herramienta, si hay que se puede meter algo nuevo, etc. ¿No? Por ejemplo, la idea de Anuntui pues tiene que ver bastante con investigación. Y luego creo que esta tarea de investigación iba de la mano del hecho de investigar, por ejemplo, cómo va el tema de las becas INCIDE, que estábamos ahí pendientes, y de otra serie de batallas en las que vayamos metiendo, ¿no? Creo que va por ahí el tema de investigación. Pero vamos, más que una tarea de la asamblea, yo creo que ya es consecuente. A lo mejor lo que podemos hacer es meter en el blog, en la página web, dentro de la sección de proyectos, pues investigación, y ahí pues meter lo que vayamos haciendo. Y se puede poner incluso, estamos haciendo un seguimiento a las becas de INCIDE porque hemos puesto esto aquí, ¿sabes? Algo así. O estamos investigando la manera de implementar un software que incluye el cifrado dentro de GNU Social, el cifrado simétrico. Que por cierto ha sido propuesto para usar en la cartera de Bitcoin. Etcétera. Yo creo que eso. Igual podíamos resumir este punto en sumar al sitio web, al WordPress, en la sección de proyectos, un punto que sea investigación y ahí pues explicar qué es lo que investigamos. Aunque creo que ya hay uno que es observatorio de la administración. Pero bueno, pues se puede poner ahí. También investigamos desarrollo de software y cosas así. Perfecto, pues si vamos apuntando todas esas aportaciones en el PAS, ¿alguien algo que comentar sobre lo que ha comentado Epsilon? Perfecto. Insisto, si lo podemos poner en el PAS en las actas, otra de las tareas que se puede ir haciendo, que es ir tomando actas entre todos, pues sería bastante bueno si lo hacemos. Pasamos de puntos y no hay más aportaciones a esto. Pasamos de punto de estrategia de comunicación. Comunicación a través de notas de prensa, blogs, amigos, etcétera. ¿Quién ha propuesto este punto? Este venía, creo. ¿Algo que comentar sobre este punto? En este sentido, le mandamos un correo, la asamblea me encomendó mandarle un correo a Nico, se lo mandé y respondió una respuesta genérica que tiene puesta: estoy ocupadísimo, hasta el 5 o el 6 de mayo no vuelvo, así que imagino que retomará los correos. Si dos o tres días no ha respondido, le volveré a mandar un correo recordándole, estimado Nico, si ahora tienes más tiempo, te rogaría que nos envíes tal tal. En ese dossier de prensa cuenta cómo notificar a mucha gente. Líneas de actuación, abrir mucho a la comunidad. ¿Más aportaciones a este tema o seguimos? Estamos ahora mismo en estrategia de comunicación, comunicación a través de notas de prensa, blogs amigos. La de Crow. Yo creo que añadir un poco este punto, que esa tarea ya la estamos realizando. Con el tema, por ejemplo, este que hemos redactado ahora en Gobi, eso es prácticamente una nota de prensa. Luego también estamos haciendo cosas en blog de amigos, donde estamos también y demás. O sea que no, yo creo que esa tarea la estamos haciendo. Entonces, yo creo que si Nico nos da la lista para poder seguir trabajando, pues estaría bien. De todas maneras, sí que quería comentar qué os parece en cuanto al tema de comunicación, cuando yo creo que igual para este mes ya tendremos el tema de la asociación. No sé si igual me estoy adelantando mucho, Sergio. Corrígeme si es así. Pero yo creo que igual sí que debemos de empezar a contactar, si conocemos a alguien, alguna periodista de televisión, de radio, para ir un poco hablando con ellos y demás. Sobre esto que ha comentado el Crow, ¿algún comentario? ¿Alguien puede hacer esta tarea o conoce algo sobre ese tema? Sí, cojo turno. Yo creo que tiene que ser el grupo de prensa o grupo de comunicación, tiene que crearse una tarea que sea la de reunir los contactos de los medios de comunicación así más cercanos a las ideas de la asociación, y luego también los que son menos cercanos. Y nada, pues eso es tan fácil como ir a los diferentes periódicos, ¿no? Puedes ir a La Marea, por ejemplo, y ahí te ponen un contacto. Pues lo tuyo sería tener en el Gobi un documento que sea medios de prensa, y ahí pues los contactos de todos los medios. Así, cuando queramos sacar un comunicado de prensa, pues es tan sencillo como coger todos los correos y enviarlo. Y luego, pues bueno, coger así los de Plaza Nacional, etcétera. Cuentas relevantes en redes sociales, gente afín, lo puedes enviar y te lo reenvía, o que tiene su blog y lo pone. Pero bueno, en un principio, pues esto, se puede poner en medios de prensa y gente afín. Con tener una pequeña lista es más que suficiente. Yo creo que cuando hayamos hecho la asociación legalmente, deberíamos emitir el primer comunicado contando cosas que hemos hecho, cómo nos hemos preparado, obviamente diciendo que ya estamos aquí. Comentas que ya está poniéndose banners en blog. Dale, de Crow. Sí, yo propongo, por ejemplo, empezar a trabajar ya con tiempo y tranquilamente lo que ha dicho Epsilon. Es decir, crear una pequeña base de datos, pues, por ejemplo, con objetivos, pues esta prensa, esta televisión, radio, y cogiendo contactos, como la manera de poder llevar, o sea, la manera de poder comunicarte con ellos, o sea, ir trabajando ya un poco en ese aspecto para que luego, cuando llegue la hora, pues poder utilizarla para poder publicitar ANSI. Perfecto. El grupo de comunicación recoge el guante y se ha creado ya el documento de Gobi, con lo cual se va a empezar a trabajar en este tema. ¿Algo más que comentar sobre este tema? pasamos entonces ese punto, esquematizar grupos y trabajos ANSI, de Crowd pasar un esquema en Streamline. De Crowd, te doy la palabra, claro. Sí, bueno, me imagino que ya habéis recibido todos el correo, lo mandé la semana pasada, habéis visto por qué es lo que quiere decir cuando os decía el tema de esquematizar solamente los bajos, sino ya por secciones, cada sección qué es lo que puede hacer. Entonces, sí que me gustaría que comentarais si os parece bien, si bueno, lo podemos dejar para un poco más adelante, se puede ir trabajando ya en ello para ir cogiendo un poco de forma. No sé, que me comentaréis un poquito. Sí, si lo habéis visto, por supuesto. ¿Alguien ha visto este tema o algún comentario sobre esto del tema? Nada, yo creo que está bien. Bueno, hay que darle un pequeño repaso, pero creo que estaría hasta una vez repasado, sería buena idea subirlo en algún sitio, porque es un esquema ahí interesante. El tema también está, Rafa, que igual hay que esquematizarlo más a largo plazo para no tener que estar actualizando. Sí, Ander, cojo el turno. Sí, sí, no, tranquilo. Sí, en cuanto a lo que me estás comentando, yo sí. Ahora mismo, pues la verdad que no tenemos formados, pues muchos grupos de, digamos, como para reflejar un esquema. Pero igual sí que se puede ir trabajando. Si queréis, voy empezando a trabajar, si queréis, en ese esquema con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Que yo creo que hemos hecho bastantes cosas y luego se puede ir, bueno, pues ir añadiendo igual por secciones de un esquema, digamos, general y luego esquemas por secciones para ver lo que estamos haciendo, proyectos futuros y cosas así. Si queréis, voy empezando a trabajar en ese tema y os voy mandando los adelantos y lo vamos comentando. Tampoco tenemos que ser una reunión. Puede ser sí. Por correo o algún día que nos juntemos en Bumble o cualquier sitio. Por correo está bien, Rafa. Yo creo que también por líneas de objetivos, ¿sabes? Por ejemplo, nuestra fase 1 era el tema de poner arriba la infraestructura. Ahora un poco el objetivo que tenemos es crear el evento para atraer a más gente y tal. Como también crear esa línea de objetivos que tuvo o que tiene el proyecto. Creo que sabes más o menos de qué me refiero, para hacer el esquema mental. Sí, sí, sí, sé a qué te refieres y es más o menos la idea que tenía desde un principio. Lo único que quería que vierais era pues, o sea, el tipo de esquematización, ¿no? Para ir, porque eso luego con el tiempo es bonito verlo y de dónde hemos partido y no lo tienes que andar realizando mentalmente, sino que lo tienes en papel y dices, mira, pues hicimos esto y esas cosas son bonitas, tenerlas. ¿Más aportaciones a esto? Vale, pues queda claro el tema entonces. Seguimos de punto. Cambiar política de acta. No registrar a participantes. El que haya propuesto el tema. Sí, bueno, antes quería comentar un tema que estaba ahí trabajando en el PAD, creo, y no me he enterado, era el tema de ANSI League. No sé si os parece. Perdona. Sí, sí. Dale al tema. El punto era convocar asamblea para el proyecto ANSI League, que lo hemos pasado antes. Volvemos otra vez, si os parece, al punto. Vale, nada, el tema es que creo que esta semana ha sido el aniversario de FiltraLab, ¿vale? Que es un grupo de gente que precisamente está pues en la misma línea de ANSI Leaks. Y da la casualidad que están usando Global Leaks, que es el software que hemos propuesto para nuestras intenciones. El tema está en que Global Leaks permite hacer campañas, ¿vale? Permite poner campañas. Ahora, por ejemplo, la gente de Filtrala ha hecho una campaña para el tema de las municipales, ¿no? De los municipios, que la gente pues pueda contar sus cosas. Entonces, creo que más que montar una infraestructura nosotros, creo que una buena idea sería ponernos en contacto con esta gente y decirle que abrieran una campaña que fuese la nuestra. Como ellos se dedican única y exclusivamente a ese tema, nosotros simplemente tendríamos una campaña y cuando saliera algo, pues ellos nos lo notificarían. Exacto, una especie de outsourcing pues de compañeros así, porque bueno, somos gente bastante afín. ¿Sabéis cómo medir? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Qué parece al resto? Te explico concretamente. Cuando tú vas a hacer un leak, dentro del formulario, el Global Leaks, te dice para qué campaña lo estás haciendo. Los creadores, los que han puesto ese botón, es una manera que tienen de categorizar. Entonces, lo que estoy proponiendo es que solicitemos a gente que se dedica a eso precisamente, que pongan una campaña que sea AnsiLeaks. Y ya está, y que sean ellos los que lleven la infraestructura y todo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es darles un correo al que escribir cuando algo llegue con su llave CPC. ¿CPCero? Si recordáis, va en la línea de lo que ya acordamos de externalizar, intentar externalizar el servicio fuera de los servicios normales de ANSI, el servicio de AnsiLeaks, por si acaso teníamos cualquier problema judicial o cualquier ataque, incluso un DDoS o cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que se enfade. Y bueno, me parece una idea muy enriquecedora, estoy totalmente de acuerdo. Todo el mundo de acuerdo con esto. A ver, me gustaría que opinásemos todo el mundo, o si puede ser. Y como marrón de mantener esa, marrón entre comillas, pues sería un placer de mantener esa infraestructura, porque ya hay otra gente, también les apoyamos a ellos con respecto a que tengan más visibilidad. Por ejemplo, podemos poner, lo que decía, dentro de nuestra sección de proyectos, uno que sea AnsiLeaks, y podemos poner el banner de Filtrala. Y un poco, pues, decir que estamos en campaña con ellos a la hora de revelar información. Y nada, pues, les puedo enviar un pequeño texto que explique cuál es nuestra razón. Queremos, pues, que la gente que se dedica de aficionado o de forma profesional a temas de la seguridad, pues que comente problemas que tienen laborales con empresas de seguridad y cosas así. Un poco decirles a ellos qué es lo que queremos y tal. Y creo que el único requisito es que tenemos, bueno, pues aparte que explicarles bien de qué va el rollo, pasarles un GPG y un sitio para que cuando lleguen los links directamente nos los pase. Es decir, ellos siquiera tienen que hacer la labor de peritaje de esa información, sino hacen de pasarela entre el usuario anónimo y nosotros. Bien. Sí, no se te oye. Bien. Un poquito más alto. ¿Se me oyera mejor? Mejor. Vale, ok. No sé qué pasaba. Estaba esto un poco de aquella manera. No, quería preguntar. El sistema, o sea, a la hora de una persona que quiera mandar... Sí, ya me estoy dando cuenta. Se agradece. Ya lo reajustaré. Mientras que se me oiga bien ahora mismo, ahora lo reajusto. El sistema tal cual sería para una persona, imaginemos una persona que quiere mandar algún tipo de situación, vamos a llamarla así, o de hecho, entraría en la web de ANSI, ahí tendría un acceso que le llevaría a GlobalX, ¿no? Y en GlobalX utilizaría su plataforma para que nos llegase el mail, si no me he entendido mal. Eso por un lado. Y por otro, cuando estás en GlobalX, esa campaña que comentas que se crea para ANSI, ¿tendría algún tipo de logotipo de ANSI, algún tipo de identificativo, algo que la haga diferente a otras campañas? Es que lo desconozco, desde el desconocimiento. Vale, ahora mismo os voy linkando. Nada, lo que hace, o sea, filtrala, si dais el sitio, filtrala.org, tiene un link que cuando estás dentro de Tor, lo que hace es te da una URL de Tor, ¿vale? Y entonces en esa URL de Tor hay un formulario. En un formulario, el primer campo es para qué campaña quieres hacer la filtración. Y entonces ahora mismo salen dos. Pues el tema es salir ahí. No, por lo que veo, por el sistema, no hay un logotipo ni nada. Es simplemente un texto. Ahora mismo os paso el enlace. Tenéis que entrar con Tor. Vale, ya la estoy viendo. Gracias por la web. Vale. Vale, ahí podéis ver el enlace. Entonces, si te fijas, ahora han creado una campaña para el tema de las municipales. Yo lo que propongo es que hablemos con ellos y pongan dentro de ese formulario al principio, pues ANSILIX. Y si os fijáis, tampoco explica mucho más. Yo creo que lo suyo sería explicárselo a ellos. ¿Veis que dice, quiero informar sobre España, por ejemplo, es el primer paso? Y debajo pone campaña tira de la manta. ¿Lo veis? Pues lo suyo es que debajo de la campaña tira de la manta salga ANSILIX, una campaña dentro de su sistema. Vale. Perfecto. Y otra pregunta. Fiabilidad. O sea, al final estamos metiendo a alguien... Entre medias, me estoy poniendo desde el lado de la persona, ¿vale? Que va a proporcionar el hecho o la información. O sea, al final, esa persona acude a ANSI porque, bueno, pues ANSI le da una idea, le parece bien y tal, ¿no? Y entonces, de repente se encuentra con que está infiltrada. Entonces, ¿qué fiabilidad si no niego que sean profesionales, o sea, si eso no, a eso no me refiero, pero me pongo en el lado de la persona que va, o sea, él se dirige a ANSI y de repente se encuentra en otra web, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso podría generar cierta desconfianza. Bueno, no sé, yo... A mí igual al revés, ¿sabes? Es una gente que se dedica precisamente a filtrar. Además, si te fijas, está la Asociación de Prensa Internacional, hay varios periódicos, El Diario, La Marea, Diagonal, etcétera. Entonces, no sé tampoco cómo va el sistema interno, pero igual lo que se puede hacer es que directamente lo que se envíe nos llegue a nosotros, sin que pase por ellos. Eso también se puede proponer. O sea, yo más o menos lo que digo es utilizar que ellos ya tienen la infraestructura lanzada y cabe, o sea, sé que ya han mirado que esté bastante bien montado. Es un poco también por ahorrarnos nosotros el tema de SISAM. Y aparte, pues hacer un poco de publicidad de este tipo de iniciativas que son dedicadas a filtrar, y no la nuestra, que es un poco más general. Quiero decir, el tema de la fiabilidad, pues no lo sé. Yo creo, a mí sí me da cierta fiabilidad el hecho de saber que hay bastante gente ahí detrás. No sé, Sí, sí, no. A ver, si no lo niego. Si, o sea, que realmente estoy haciendo de abogado del diablo. Entenderme. Que a mí me parece estupendo. Además, a los de Filtrala, pues son conocidos. Sí, estupendamente. A lo que me refiero, o sea, que al hacer de abogado del diablo, de que sería más una especie de apoyo de ANSI. O sea, ANSI apoya Filtral A y a ANSI Leads o lo que sea. Pero que si se puede conseguir, por ejemplo, pues algún tipo de validación de que realmente es todo seguro, etcétera, ¿entiendes? O sea, ANSI apoya Filtral A, usa sus recursos porque es súper seguro, porque no sé qué, porque no sé cuántos. A eso me refiero. Sí, yo voy a comentar lo que ha comentado, sí, decir un poco, pues ANSI lanza la campaña Filis dentro de tal, tal, tal, incluso añadir un poco el texto, decir, pues, tenemos plena confianza en ellos, pues, poner un texto, diríamos, de apoyo a la página. También pensad que es un servicio que requiere mucho, mucha tarea y que no se puede dejar. O sea, yo me siento más seguro sabiendo que hay una gente que se dedica a ello completamente. Porque nosotros, además del buzón de filtrado, tenemos otras partes de la infraestructura que mantener. Entonces, creo que hacer este pequeño outsourcing publicidad a ese proyecto es interesante y nos retroalimenta en el sentido de que nuestra campaña de leaks, de ANSI Leaks, sigue adelante. Sí, no, sí, yo apoyo la idea, totalmente. O sea, que más uno a la idea, que no lo niego. Pero, bueno, voy a intentar a ver si averiguo algo para dar como consistencia. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, darle, pues eso, una base de decir, pues mira, por estos motivos y por estos apoyamos este proyecto y nos parece lo mejor. Perfecto, si lo puedes ir poniendo también en el pad, pues perfecto, y lo tenemos, o bueno, así que, bueno, pues así que no sé si en el pad o en algún documento de Bobby ir trabajando sobre ese tema. ¿Te parece, Steve, que te dedicas a ese tema? Sí, sí, claro. Voy a meterlo en el este, si os parece, en el pad y ya está, que lo voy a buscar, voy a intentar. A ver si consigo un poco de base. Vale, cuando lo sepa Esther, cuando hayas un poco redactado esto, me pongo en contacto. Perfecto, estupendo. Incluso lo que puedo hacer es poner a la lista pública de ANSI como copia para bueno, pues, que se sepa de qué se está hablando, vamos. Aunque no sé si queremos que esto sea algo así más público o preferís que hagamos esta alianza más de forma interna. Es lo único que me faltaría un poco saber. Yo veo interesante que sea público. Uy, me he pedido turno. Sorry. Yo veo interesante que sea público. Al final es un agente competente que se dedica a algo en lo que podemos llegar a estar en sintonía. Entonces que sea público no lo veo mal. Sí, yo lo que no veo claro es que lo tratemos como una alianza. Simplemente eso, no sé, no lo tengo claro. Eso de alianza me suena a unión, a sinergias y bueno, nosotros tenemos nuestras herramientas y nuestros métodos. Ellos tienen otro portal, otras herramientas, otros métodos. Quizá es, bueno, al fin y al cabo es una forma de que ellos se reactiven, consigan más publicidad y nosotros tener la herramienta que necesitamos. No sé si es tanto una alianza, sino simplemente es conveniente para ambas partes. Bueno, pon el término que quieras. Yo para mí sí es una alianza. Yo conozco a gente que trabaja ahí, es gente que trabaja en los movimientos sociales y creo que estamos en muy muy sintonía con ellos. Y aparte es gente también que trabaja la seguridad de la información, porque Blas, están poniendo un portal para que la gente filtre casos muy muy relevantes. Entonces son gente bastante paranoide y creo que van muy de la mano de ANSI, vamos. Yo estaría encantado que fuesen aliados. Pero bueno, si quieres usar otro término, colaboración mutua o colegas o como veas. O simplemente proyectos afines. ¿Alguna aportación, Blasi, a cómo te gustaría eso que te ha comentado Epsilon de otro nombre, llamarle otro nombre? Porque el resto creo que nos daría un poco igual llamarlo de otra forma. Dale, Blas. Sí, no, un poco que lo de la alianza me suena demasiado intenso, fuerte, aunque tengamos movimientos e ideas comunes, tanto como alianza, es la única cosa que las palabras intento fijarlas bien y que no exactamente, como dices, por ahí las veo un poco fuerte en este caso, ¿eh? Tengo propuestas para cambiar esa palabra, diríamos, llamarlo proyecto afín, llamarlo colaboraciones, ¿qué os parece mejor poner? Si os parece, vamos rápido en esto, porque al final acabamos de cambiar una palabra. ¿Quién le parece mejor proyecto afín y quién le parece mejor colaboraciones? Que lo vaya poniendo, aunque sea en el chat. Vale, puedes decir, porque como vas a hacer todo el texto, pues eso, que pongas colaboraciones, te quedaría como colaboraciones. Vale. Pues eso, tener en cuenta esto, que poner en vez de alianzas, colaboraciones. ¿Qué os parece? ¿Seguimos o hay más aportaciones a esto? Vale. Bueno, pues entonces retomamos el ASA por cambiar política de ASA, no registrar a participantes. Vale, Epsilon. Vale, he propuesto yo ese punto. Yo creo que no es necesario ya registrar en el acta quiénes son los que participan. Esto era una política que se hacía al principio, estaba bastante bien un poco para regularizar que la gente asistiera, pero creo que también es un poco, entre comillas, un leak sobre nuestra presencia, sobre nuestros usos y hábitos. Entonces, creo que no hace falta ya poner quiénes es viendo, ni sus nicks, ni nada. Vamos, eso creo yo, que ya la asamblea, pues bueno, cuando se habla, se sabe quién es, o si se quiere uno, se presenta al principio. La primera vez que va a intervenir, hola, soy Epsilon y quiero decir esto. Y ya está. Y así también igual hay gente que le está dando un poco de corte entrar, o hay gente un poco que no quiere quedar registrada, que ha entrado. Entonces creo que es interesante que ya quitemos esta política de decir quiénes se incorporan y quiénes están. Lo propongo para la siguiente asamblea, ¿eh? No para esta ya, que ya está ahí. Pero no sé qué os parece. Que ya no se registre que vienen a la asamblea, vamos, básicamente. Si no hay nadie en contra, pues se decide que a partir de ahora no se registran los participantes en el acta. Bueno, más o menos veo que la gente ha puesto ahí más uno. No sé qué os parece. ¿Queréis que se registre? Parece que está la gente más o menos de acuerdo, Ander. Entonces, yo creo que eso, no en esta, pero ya a partir de la siguiente, a poder ser que ya no se registre las entradas. Sí, eso era lo que he comentado, que vamos, no hay nadie en contra del tema, con lo cual efectivamente no, a partir de ahora no se registran a participantes. Vale, y seguimos. Redacción de puntos del día para el acta. ¿Quién ha aportado este punto? Benet, ¿estás? Dale, puedes, si puedes, dale. Sí, esto lo puse yo. Nada, era solo para comentar que estas dos semanas que vienen y la siguiente es probable que no tenga mucho tiempo de nada, así que a ver si me podéis echar un cable para redactar los puntos del día para el acta de la siguiente reunión. ¿Alguien se propone para esta tarea? Se anima que esto es una tarea que puede hacer prácticamente cualquiera. Lo único que hay que hacer es mirar la lista de tareas y hacer el acta. ¿Alguien más se propone? Yo voy a hacer la intentona. Vale, pues queda esta tarea de Steve. Yo me mandas cualquier correo, cualquier cosa que te haga falta, cualquier duda que tengas, Steve, me mandas un correo que yo te eche una mano, que dices más o menos la de pasada y sé más o menos de qué vale. Vale, si te parece, la hacemos a los dos. Ok, perfecto. Perdón, uno más uno, ¿puedes apagar el volumen en un momento? Sí. Cerrar el micro. Gracias. Lo que quería decir de este punto es que me parece que está genial la tarea, pero no sé hasta qué punto también tanto esfuerzo es necesario. Y no sé también si se está haciendo un seguimiento de la misma, o sea, si la gente está interesada. Sí me he fijado realmente que tiene bastantes visitas. Quiero decir, que hay bastante gente que ve lo que hacemos. Pero también se están contando así cosas un poco privadas con respecto a las tareas que cogemos cada uno, las decisiones y tal. Entonces, no sé si tal vez esta tarea puede ser menos detallada, o sea, menos currazo. Sí, la lista de tareas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es un currazo de la hostia y no sé hasta qué punto también está siendo útil con respecto a la gente de fuera, cuando son tareas para la gente de dentro. Está súper guay, ¿eh? Pero creo que es un currazo de la hostia, ¿sabes? Contar cada tarea, ponerle colores, cómo se está poniendo, ponerle un stick o si está finalizada o no. No sé hasta qué punto es demasiado trabajo con respecto a la eficiencia que nos supone hacerlo. No sé qué opinas. A ver, de todas formas también se ponen las actas de la asamblea muchas veces y las actas son abiertas. A lo mejor no habría que ponerlo tampoco en las actas de la asamblea. Sobre este tema, ¿qué opináis del resto? Dale, de Crow. Tenemos dos jóvenes que pidas palabra. Bueno, yo creo que es un tema interesante, ¿no? Porque sí que queda el registro del trabajo que hacemos, de las personas que estamos y demás, pero también va definiéndolo un poco en la teoría que decía Epsilon, ¿no? Va definiendo un poco los perfiles de cada persona que estamos en la asociación. O sea, a la hora de investigar, por ejemplo, a una persona, sabe si esa persona se asigna tareas de sistemas, se asigna tarea de comunicaciones, si se asigna otro tipo de tareas, o sea, va definiendo perfiles de las personas que integramos. Entonces, a mí me gustaría seguir así, pero yo creo que igual es demasiado trabajo y bueno, igual se podría apuntar simplemente las cosas. Por ejemplo, interesantes, o alguna idea innovadora, o alguna tarea que sea imprescindible y que haya que recordarla, no sé, alguna cosa así. ¿Os parece que lo pongamos en el PAS, que ya es privado? Pues a mí, me reitero, es interesante la tarea. Yo la suelo visitar para ver pues qué tareas me ha asignado, qué tareas tiene el resto, etcétera. Pero lo que quiero decir es que no sé si ese nivel de detalle es importante cara hacia afuera. Y me refiero a dos cosas. Primero, por lo que comenta de Kraut, que yo mismo comentaba en el punto anterior, y es que, aunque no nos demos cuenta, cada semana está definiendo un perfil de nosotros. Y luego, en segundo, creo que también, entre comillas, asusta un poco a la gente, o puede asustar a la hora de entrar, porque decir, joder, mira la de cosas que hace esta peña, no sé qué, y yo, a ver, igual no sé tanto o no me puedo meter ahí, ¿sabes? Creo que es más algo muy interesante, pero para quienes están haciendo cosas, no hacia afuera. Entonces, igual, pues la lista de tareas que quede en un pad hacia adentro, y se puede poner ahí, lista de tareas, pues las tareas están en este pad. Y como tiene usuario y password, pues bueno, acerca a la gente de dentro para llegar, pero los de fuera pues no lo pueden ver. Exacto, Sergio. Dice Sergio, algunas son más del funcionamiento diario, pero no para meterlo todo expresamente ahí. Correcto, eso quiero decir. También igual, ahora no tanto, pero igual queremos hacer algún truco o sorpresa, o utilizar el factor sorpresa, decir, vamos a hacer una campaña para esto. Y si estamos con esta política de publicar todo lo que se habla, en este caso en la wiki, pues estamos rompiendo ese factor sorpresa. Bueno, creo que el sentir general es que tiene que ser más privado y no abrir al público. ¿Todo el mundo piensa eso? ¿Alguien piensa lo contrario? Vale, pues hay dos propuestas, una que sería utilizar el correo interno y otra que sería utilizar Gobi. Si os parece, hacemos una votación rápida en el PAS, con las dos aportaciones, y si alguien tiene alguna aportación más, que lo diga. Y la persona que lo hace hasta ahora, ¿vas a seguir haciéndolo? ¿Y te parece bien? Vale, estamos haciendo una votación en el PAS, si os parece pasaros por el PAS, y la votación es si usar Gobi o usar correo interno, y le damos vidilla a esto. Parece que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en usar Gobi. Vale, yo pediría por favor que se hiciera un recordatorio de cómo usar Gobi, porque estoy un poco, tengo algún problema con eso, pero bueno, ya lo solucionaré yo. Hay otra aportación por ahí, que es hacerlo entre todos. Y bueno, pues también cómo hacerlo. Si hacerlo entre todos, ¿cómo lo haríamos? Claro, de Claro. Sí, bueno, pues como estamos haciendo el tema de la moderación, primero se busca un voluntario a quien le apetece y si no, pues se puede tirar de lista, se puede crear una lista, por ejemplo en Gobi, que se llame moderación y secretaría y ahí se va poniendo a quien ha tocado. Pues por ejemplo hoy, Bennett, tal día, tal, y el día siguiente pues es otro día, así sería una contabilidad de quién lo ha hecho. Simplemente eso, yo creo que es una tarea muy es algo muy tedioso el trabajo que está haciendo Bennett desde hace ya bastante tiempo. Y yo lo entiendo porque además tampoco puedes atender a lo que se habla en la asamblea. Entonces yo creo que sí, que estaría bien, así como el tema de moderación, pues quedamos en que, bueno, que podía mudar a cualquiera, pues el tema del Pazo, del Gobierno en este caso, también que lo haga cualquiera. Primero un voluntario, y si no sale ningún voluntario, bueno, pues se tira de lista. Sí, estamos hablando de la lista de tareas, no de crowd o del acta. Vale, que igual me he confundido yo, perdón. Igual por las horas ya estoy un poco... Pero bueno, se puede aplicar el caso también a la lista de tareas. Sí, yo voy a comentar eso. Si os parece, se puede hacer igual que hemos hecho con el tema de la redacción del punto del orden del día para la acta siguiente, que la misma persona se encargue de la lista de tareas y proponer al final de cada asamblea una persona, que esa persona se proponga. Y liberamos a la persona que soy yo ahora mismo. ¿Os parece bien que el último punto de la asamblea sea quien hace el acta siguiente y la lista de tareas? Por unanimidad, se pondrá un punto al final del orden del día de toda la asamblea, en el cual se encargará una persona para la redacción de los puntos del orden del día para esta siguiente y de la lista de tareas. Y yo diría más que os parece bien que alguien le ayude, poner una persona que se encargue de ayudar por el tema de ir traspasando un poco y ayudando los que ya han hecho una tarea, ir ayudando a los que no la han hecho. ¿Quedan más puntos de la asamblea? ¿Alguien quiere aportar algo? El último punto es aportaciones, preguntas. Si no, pues... A ver, hay un comentario por ahí. Se está todo el tema de que no se puede cambiar el orden del día, pero vamos, entiendo que este es un punto, si ponemos el punto al final de quién se va a encargar de la lista de tareas siguiente, entiendo que es un punto que surge de semana de un acuerdo que se acaba de tomar de la asamblea, con lo cual sí creo que se puede... aportar ese punto y decidir también qué va a hacer la lista de tareas de esta asamblea. ¿O te encargas tú, Benes, de hacerla esta semana? Perfecto. Pues... yo le lanzo el guante a Spear con lo mismo de antes. Si vas a hacer los puntos del orden del día para el acta siguiente, a ver si te podrías encargar de la lista de tareas y yo te ayudo. Yo, si es con ayuda, si es con ayuda, podemos sin hacer el intento. Perfecto. Nos encargamos Spear, CS Pesquero y yo de estas dos cosas. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues el último punto del orden del día es aportaciones y preguntas. ¿Alguna aportación o pregunta? ¿Alguien quiere dar por concluida la asamblea? Vale, pues a las 12:52:37 se concluye la asamblea del 6 de mayo del 2015 de ANSI con el deseo de seguir trabajando con el día a día. Un saludo a todo el mundo y muchas gracias a los que nos habéis escuchado.